Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Metro Campo 307, Colonia Verónica Sures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevista, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sabadito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sabadito al estilo del Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Y recuerden ustedes que en el Punto Crítico Radio, los fines de semana lo dedicamos un poco al entretenimiento, a la salud, al espectáculo, al turismo. Así es que quédense con nosotros en este sábado 16 de abril. Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Justo, titular de este espacio. Estamos en la semana 15, han transcurrido 107 días del año. Y bueno, pues la temperatura 26 grados centígrados aquí en la capital, en la Ciudad de México. Espera la puesta del sol exactamente a las 7:55. Clima bastante agradable. Hoy tenemos teatro, mucho teatro, propuestas para que vayan a disfrutar. Y además hay boletos, mis estimados amigos radioescuchas. Así que la invitación para que nos acompañen en el programa. Y si no tienen la oportunidad de escuchar el programa durante las siguientes horas, bueno, pues pueden escucharlo a través de SoundCloud. Síganos en facebook.com/elpuntocrítico. Bien, pues hoy me viene a la mente que vamos a tener el Teatro Chodi, vamos a tener esta propuesta teatral, Loros en Emergencia para los niños, para que vayan el fin de semana. También tenemos por allá Feroces, esta obra que también te va a mover todas las emociones, la obra Feroces que también está presentándose allá en el Foro Lucerna. Así es que excelente que va a estar el día de hoy, mis estimados amigos Radio Escuchas. Así es que bueno, pues vamos a tener también a los chicos del Observatorio de Universidades, van a estar con nosotros platicando acerca de educación. ¿Qué más vamos a tener? En temas de salud, un especialista nos va a acompañar en breves instantes para platicarnos acerca del Simposium Internacional Cardiopulmonar. Eso es. Una de las cosas que tuvimos la oportunidad de platicar con él es que, pues sabemos, los mexicanos nos gusta ayudar, pero a veces no sabemos cómo. ¿Qué pasa cuando una persona le da un paro cardíaco fulminante, de esos que hacen que te caigas inmediatamente? Bueno, pues eso nos va a platicar y nos va a hacer la invitación para ir a este simposio que se va a llevar a cabo en la Universidad Anáhuac. También tenemos algo más con Padme Vidente. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy, Padme? El día de hoy traemos para qué nos sirve la carta natal. Conoce tu personalidad. Namaste. Pilar Hernández, filosofía transgeneracional. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a platicar del sentimiento de vergüenza, cómo se genera, cómo se hereda y cómo podemos liberarnos de él. Federico Vale Chirino nos tiene turismo. Hoy te escuchamos. ¿Con qué tema, Federico? Fíjense que hoy vamos a platicar del Centro Cultural La Titería, Casa de las Marionetas, y que, bueno, pues esto con una infraestructura de cultural de los estados, así que ya hemos hablado de distintas casas de títeres, pero en esta ocasión es el Distrito Federal, así que no se vayan porque les voy a platicar de ese tema. El gran poeta de la radio está presente aquí en el Punto Crítico. ¿Qué tenemos el día de hoy, poeta? Muy buenas tardes, querido auditorio, queridos compañeros. El día de hoy vamos a hacer un poema que habla de lo que es la vida, el tránsito en la vida, para llegar de un mismo punto a otro, porque todo es igual. Bueno, pues mis estimados amigos, el Punto Crítico en este sábado, nuestra revista de la radio la tenemos por supuesto el fin de semana, y cada fin de semana presentamos muy buenas obras de teatro. Es el caso el día de hoy de la obra, que bueno, pues es una hilarante comedia para divertirse en serio y bien. El miedo está sin tu celular, imagínate, te va a matar. Smartphones, por supuesto, Andrés Naime nos acompaña el día de hoy. Qué gusto saludarte, Andrés, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenernos, es un placer estar aquí. Por supuesto, y también tenemos el día de hoy, estamos el día de hoy con Andrés de León, actor y cantante mexicano, que también se da cita y nos viene a platicar acerca también de la puesta en escena estamos siendo de Foro Lucerna. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Oye, pues qué padre, tiene que ser unos escasos 15 días que tuve la oportunidad de estar allá por el Foro Lucerna. Un foro padrísimo, muy agradable, muy acogedor. Y bueno, pues allá se está presentando Smartphones. Ahí estamos, efectivamente, estrenamos a principios de marzo, no son 15 días, estrenamos a principios de marzo, ya pasó mucho tiempo. ¿Ya me invitaron? ¿Ya tiene rato entonces? Sí, ya, pero el tiempo se pasa volando en esta ciudad, ¿no? Vivimos en una vida ya tan vertiginosa que ya ni cuenta nos damos del tiempo, ¿no? Es correcto. O sea, y justamente los smartphones de eso habla, justamente de cómo ya vivimos dentro de un celular todo el tiempo, estamos checando las noticias, el correo, la mamá de Chel pasó. Y la vida real pasa desapercibida, ¿no? Justamente esta obra retrata eso, esa manera tan absurda de vivir, ¿no? Donde ya nada nos importa más que la selfie, el Instagram, los WhatsApp, dónde están los amigos y dónde está. Y dejamos de lado la relación interpersonal con tu pareja, con tu amigo, con nadie, solo importa el celular y tú. Híjole, pues es una situación, no sé si llamarla preocupante o quizá habrá quien esté del otro lado del punto de vista, ¿no? Que está muy contento. Hay mucha gente que yo conocía muy tímida, que no se acercaba a nadie, que no tenía contacto con nadie. Y ahora son felices con su smartphone, ¿no? Sacan su foto y se sienten reyes y la pasan muy, muy padre, ¿no? ¿Qué opinas por allá? Pues mira, como Andrés de León. Yo creo que los smartphones son una maravilla, ¿no? Son una maravilla y creo que es una gran, gran herramienta. Pero creo que también está todo en encontrar el punto medio, ¿no? Si lo utilizas como una herramienta de trabajo, pues digo, en mi caso yo lo utilizo como herramienta de trabajo y pues sí, estoy todo el día buscando porque hay que promocionar en lo que estás y todo esto. Pero ya cuando pasa este punto en el que se vuelve tu vida y que te pasas las 24 horas pegado en el teléfono y que ya no hablas con nadie y que te la pasas en redes sociales, pues creo que ahí sí hay un problema, ¿no? Oye, Andrés, ¿y de qué trata esta obra, Smartphones? Suena muy divertida, es una comedia hilarante. Platícanos acerca de ella, por favor. Mira, pues yo tengo el placer de producir esta obra. Es una obra del teatro de lo absurdo que trata de cuatro personajes, dos parejas que van a casa de campo y se les olvida el cargador. Entonces, en el momento en que no tienen señal y la pila se les va bajando, se vuelven locos, y ahí es donde la comedia y lo absurdo florece, ¿no? Porque ya no saben qué hacer cuando su celular muere. Entonces la vida se les viene abajo. Entonces, más que nada es eso, ¿no? El teatro de lo absurdo en México siempre ha sido representado por obras clásicas como La Cantante Calva, Las Sillas de Ionesco, y este es un clásico contemporáneo que se ha presentado ya en Madrid, Barcelona, en Nueva York, en Washington, porque es la única obra de teatro de lo absurdo donde toma los smartphones que son tan actuales para representar un problema que hemos tenido toda la vida, ¿no? Que no sabemos qué hacer con el defunto, ¿no? Antes era la televisión, el radio, y ahora pues los teléfonos celulares, ¿no? Suena increíble esto que vamos a ver, nos vamos a divertir, qué vamos a sentir ahí, nos vamos a sentir totalmente identificados. Sí, claro, yo creo que en algún momento se genera esta empatía con el público porque lo que les pasa a estos cuatro personajes es lo que sucede en la vida real, o sea, ni más ni menos, ¿no? Y como decía Andrés, esta cuestión de tener que enfrentarse, convivir ya frente a frente con otro ser humano, entonces bueno, pues empiezan a volver locos todos y a sacar sus peores demonios y sus trapitos al sol, y bueno, eso es lo que la convierte en una obra divertida. A mí personalmente me divierte muchísimo hacerla, y creo que no es una típica comedia, es una comedia inteligente, ¿no? No es una comedia que busca la risa fácil ni irse como por el camino del pastelazo, la grosería o el albur, ¿no? Ah, exactamente. Oye, y platicando, pues salimos un poquito a lo mejor del tema, pero sobre lo mismo, ¿a ustedes alguna anécdota que les haya pasado con su teléfono celular, Andrés de León, Andrés Naime? ¿Qué les ha sucedido? ¿Algo en especial o se sienten identificados o...? No, yo... el celular, ¿nunca has tenido ese problema? No, toda la vida. Yo sí también soy dependiente de mi celular. O sea, mi familia siempre me dice que ¿dónde está mi oficina? Mi oficina es mi teléfono, la verdad. O sea, ya para dar clases, para cualquier cosa. Antes yo tenía una máquina de escritorio, una laptop, lo que sea. Y ahora ya no las uso siquiera. Ya no la uso para nada. Literalmente nada más para bajar mi música al iTunes y listo, ¿no? Pero todo lo hago desde mi smartphone. La tecnología nos ha llegado a servir tanto y a hacer tan fácil la vida, que ya no necesito una computadora de escritorio, ¿no? Todo, videoconferencia, todo lo puedo hacer desde mi celular, lo cual es practicísimo. Y también, en cierto punto, sí te crea lo que esta obra habla, que es la nomofobia, ¿no? Que es la ansiedad de no tener tu celular, o no tener pila, o no tener señal de internet. Oye, ¿y en qué momento, Andrés de León, llega el momento en el que, así como decías, hay una delgada, muy delgada línea entre que sea buena herramienta y como tú lo ves o como tú lo has vivido en la obra de teatro, smartphone, pues, esa línea, en qué momento sientes que se la cruzamos? Pues sabes que sí, yo creo que finalmente es invisible, es una línea invisible. Cuando te das cuenta ya estás ahí, ¿no? Y estás pegado todo el día en el celular y lo reconozco. A mí en alguna temporada me ponía a jugar Candy Crush y de repente era así de, y ya son las 3:30 a.m. y me tengo que levantar a las 6, ¿no? O sea, si llega un momento en el que se convierte en eso, yo si soy muy dependiente de mi celular, pues vea, traigo mi batería recargable, ¿no? Hace poquito me asaltaron y me robaron el coche y todo, y lo primero que dije, el celular. Porque traes toda tu información ahí. ¿Qué dices acerca de las conversaciones de repente de cositas ahí que nos pueden los trapitos que nos pueden sacar del sol? ¿Cómo te sientes? ¿De qué? De lo que te sucedió y de lo que seguramente finalmente, ¿no? O sea, mi preocupación no fue esa, ¿no? El celular estaba bloqueado, pero sí fue esta cuestión de aquí traen mis documentos y mi lista de no sé qué y tantas cosas. Entonces, porque aparte ya ni eso, ¿no? Ya no tienes una libretita donde vas anotando lo que necesitas, ¿no? Cosas de ese tipo. Oye, increíble. Pues tenemos en el elenco, estoy viendo por acá en el elenco, que tenemos a Pablo Perroni, tenemos Gloria Aura, Sato Alexander, también, por supuesto, Andrés de León, que nos acompaña en este momento. Ellos cuatro están al pie del cañón. Y bueno, pues estoy viendo qué día se está presentando, porque ya van a llegar a las 100 representaciones, ¿no? Sí, estamos en el Foro Lucerna. Felicidades, el próximo lunes. Este lunes, sí. Y a ver si tu público nos acompaña. Oye, qué padre, gracias. Va a estar develando la placa Kika, Edgar y César Bono. Están haciendo el favor y el honor de develar la placa. La verdad, tener gente que son mis amigos, pero antes que nada yo creo que son representantes de este medio teatral muy importantes y que quieran acompañarnos es un honor. Así correcto. Que por favor, a través de las redes sociales, como lo manejamos aquí en el Punto Crítico, arroba el Punto Crítico, en este momento nos mandan un, por supuesto hay un WhatsApp, también nos pueden enviar un Twitter y también a través de facebook.com/ el Punto Crítico. Las primeras 5 personas tienen su acceso, ¿no? Acceso doble, ¿te parece bien? Me parece. ¿Para el lunes está bien? Este lunes, que es la revelación y que va a estar muy padre porque vienen estas figuras, Kika, César y pues todas las estrellas, ¿no? Que vienen a acompañarnos en esta noche de celebración. Estoy viendo que hasta el 25 de abril, cuando se van a estar presentando, ya cierran la primera temporada. Así es, ahí mismo nos vamos a quedar en el mismo teatro, simplemente por los compromisos de los demás actores. Ok. Vamos a hacer una breve pausa, pero muy breve, porque todo el mundo tiene, gracias a Dios, mucho trabajo, ¿no? Entonces, tenemos a Pablo, que lo estoy llevando a otra obra que tengo, que se llama La Última Palabra, que empezamos los lunes en el Teatro Helénico, por eso es que ya dejamos de dar los lunes. Okay. También Gloria Aura está en otra obra que se llama Verdad o Reto, y en Mentiras, ¿no? Entonces mi hermano también tiene muchos compromisos. Entonces estamos ahí viendo, manejando las cintas de todo el mundo para ver cómo nos adecuamos para regresar. Oye, pues excelente, el éxito está garantizado con estos grandes actores que están presentes, por supuesto, tú bajo la producción también. Y bueno, pues nos gustaría también que ustedes compartieran las redes sociales de Smartphones. Aquí tengo también tu Twitter, Andrés Naime, es @Naime con doble I. Así es. Naime con doble I y Andrés de León, así, @Andrés de León. Por favor, síganos siempre. Justamente ahorita le decía a Andrés de León que es nuestra red de Smartphones Mex, que es nuestro Twitter, y el Facebook tiene muchos datos curiosos acerca de la vida con tus smartphones, ¿no? Elena Mendoza, que lleva las redes, es nuestra community manager, tiene una visión clarísima y genial de notas que de veras ponen en evidencia cómo somos esclavos ya de los smartphones o datos curiosos. Yo creo que todo mundo que lo lea se va a divertir muchísimo. Oye, Andrés de León, y tú, por ejemplo, tu papel, el que yo saqué agua en smartphones, ¿qué pasa contigo? Un poquitito para calentarnos ahí. ¿Qué pasa cambiando? Mira, yo creo que ¿qué personaje tiene? Mi personaje se llama Dagoberto, es el esposo de Chantal, que es interpretada por Gloria Aura. Y bueno, Pablo Perroni, que interpreta a Bernabé, es el mejor amigo, y Amelia, interpretado por Tato Alexander, es la esposa de Bernabé. Dagoberto, híjole, pues yo te puedo decir que es el personaje que más fuera de la realidad está de los cuatro. Es un personaje impredecible, de repente saca datos que dices, ¿qué está diciendo? Creo que de los cuatro personajes es el más absurdo de ellos, ¿no? Entonces, sí, de verdad se la van a pasar muy bien. Yo creo que si ustedes se la pasan igual de bien que nosotros en el escenario, se van a divertir. Esta es la misión cumplida. Correcto, pues algo más que quieras agregar el día de hoy, Andrés Naime. Pues nos quedan estas dos semanas, por favor acompáñenos en el Foro Lucerna, que está en la calle de Lucerna, esquina Milán. Por favor, lunes 8:30. Estamos hablando de Reforma Insurgente. Claro, estamos a dos cuadras de Reforma 222, o sea, el Metrobús Hamburgo también está muy cerquita. Y lo padre de esta obra es que es una obra que está los lunes. Puedes trabajar, decir, no quiero meterme al tráfico, voy a pasarme a gusto una hora en el teatro, quedo y me voy a mi casita. Todo en un lunes. Y sabes que también llegó un dato curioso, que es la única obra de teatro comercial que se presenta los lunes. Entonces, la gente solía decir, no, los lunes nadie va al teatro. Porque ha estado lleno. No, además en esta gran ciudad no debe de haber día que no tengamos teatro, que no tengamos diversión de este nivel, de este alcance con smartphones. Claro que sí. Oye, pues qué padre, muchísimas gracias por haber venido aquí hasta la cabina de los estudios del Punto Crítico Radio. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Llegó el momento de una pausa y regresamos con todos ustedes aquí al Punto Crítico Radio. Saludos a todos ustedes de aquí para allá, de acá, de acá para allá, de regreso, de un lado para otro, de regreso, tengo carne de escaño. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para otro, de aquí para allá, de acá, y pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. En serio, te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mis amigos, ahora voy a la fábrica, no a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy a mi cliente, vengo al mercado, me pagan la gente, voy a la fábrica, recibo los cruzados con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para su negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes su licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5555-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Carbon Hall eliges de tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Carbon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o carbonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Mechoro Campo 307, Colonia Verónica Sures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descubre Tele México con Federico Valle Chirinos. Oye, pues sí, ya les había yo dicho desde el adelanto al principio del programa que íbamos a estar en el Distrito Federal, pero aquí mi maestro me dice que efectivamente me corrigió, por eso es mi maestro, y dice, no es el DF, es la Ciudad de México, ¿verdad, maestro? Así es, pero no la CDX. Porque nosotros acá caemos donde mismo. CDMX, no, Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México es muy bonito, ¿no? Es armónico. Además, la boca se me llena. Sí, se llena la boca. ¿Verdad? En la Ciudad de México. Así que, sí, efectivamente, fíjate, maestro Pili, que todos los compañeros de aquí en la mesa, que en otras ocasiones hemos hablado sobre casas de títeres o titerías, que en distintos lugares de la República Mexicana. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de la Ciudad de México. Y para esto, pues tengo una amiga además que me da mucho gusto además presentarla en este espacio. ¡Ay! ¿Cómo estás, Lourdes Pérez Gay? Porque además, oye, pues bienvenida, que además ya hemos tenido la oportunidad de platicar en otras ocasiones. Platícame, por favor, de esto, que además tú sabes mucho del tema. Bueno, mira, la titería es un espacio relativamente nuevo, está en Coyoacán, en la calle de Vicente Guerrero, número 7, sí. En Carmen, Coyoacán, es a 2 cuadras del centro de Coyoacán y 2 cuadras de Los Viveros. Y en este espacio, el cual la compañía Marionetas de Vecinas lo ha fundado y ha hecho para ellos Fundación La Titería, y el lugar se llama la Titería Casa de las Marionetas. En este centro cultural actualmente tenemos 3 obras para este mes, que son Rita, de Amaranta Leiva, dirigida por una servidora, Lourdes Pérez Gay. Ese se presenta a las 14 horas. A las 12 horas se presenta una obra que dirige Berta Iriar y que escribe Berta Iriar, que se llama Elisa, ¿dónde estás? Sí. Y a las 5 de la tarde se presenta El Lobo Flotando, de Alberto Rojas, y dirigida por Juan Carlos Roland. Las 3 obras valen la pena. Además, en la titería, que es un lugar especial para familias, tenemos un área que se llama el Área Azul, en donde los niños, antes y después de las funciones, pueden jugar, hay muchos juguetes para diferentes edades, pueden jugar mientras empieza la función. También tenemos un taller a la 1 de la tarde, en el que construimos un títere, casi siempre en relación con la obra, con las obras que se presentan. En toda la programación del año está pues ya todo organizado hasta marzo del año que entra, y tenemos de verdad a casi las compañías con más calidad que se presentan en México de artes escénicas para niños. Y además, en nuestro espacio tenemos una linda exposición de biombos metálicos del el escultor Víctor Hugo Núñez. Es muy hermoso, esto nos da un ambiente muy bonito en nuestro patio que tiene sombrillas y en el cual se puede sentar a tomar un cafecito, a leer un libro, mientras sus hijos están jugando. Oye, fíjate que es un tema también muy, pues, muy interesante, porque de pronto a cualquiera nos podríamos pensar que es un tema muy infantil, y sobre todo, bueno, hoy no, en la época de las tablets y de las laptops y de todo esto y de la tecnología, de pronto nos parecería un tanto ajeno el tema de las marionetas, y no, es un tema que además nos atañe a adultos, a gente de la tercera edad, a niños, a todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí, mira, los títeres. Primero que nada, la primera identificación con un objeto es con un muñeco de todos nosotros en la infancia. Sí. Y al crecer, los niños tienen la posibilidad de lograr hacer una transferencia con los títeres. ¿Por qué? Porque es un objeto, porque no es un humano al que muchas veces le podemos nos puede provocar un poco de lejanía. Así es. Sobre todo lo que es más importante es que las artes escénicas, lo que logran en un niño es la posibilidad de tener empatía. ¿Por qué? Porque tú mismo estás hablando de las tablets, de todo lo que un niño frente a una pantalla casi en todo momento, y es un niño solitario o un adulto que sea en solitario frente a una pantalla, pero en las artes escénicas somos muchos juntos con la posibilidad de emocionarnos juntos en grupo. Esto nos permite desarrollar una empatía y ponernos en los zapatos de que tenemos enfrente. En el momento en que esto suceda, cuando seamos capaces de ponernos en los zapatos de que tenemos enfrente, en ese momento estamos creando la solidaridad. Fíjate que eso es un tema que estamos platicando con mi compañera Pilar, porque precisamente eso nos enfrenta a una realidad, independientemente de que el títere sea un títere, pero en realidad estamos seres humanos presentes, y entonces esto nos hace sí, un grado un muy alto grado de realidad, Lourdes. Claro, somos seres humanos, claro. Estamos manejando a los títeres, y lo más importante es que es un espectáculo vivo el que los niños están viendo. Es correcto. También que se dan cuenta que eso lo hacen seres humanos y que ellos son capaces de hacer eso. Así es. Pues Lourdes Pérez Gay, la verdad, oye, pues me hiciste recordar las otras experiencias que hemos tenido con otras entrevistas, y como siempre, es muy agradable y enriquecedor platicar contigo, Lourdes. Muchísimas gracias, para mí es igual, siempre nos apoyas, siempre nos difundes, y tú sabes que es imprescindible que hablen de nosotros para que la gente se acerque a esta nueva aventura que tenemos con este centro cultural, que les garantizamos es un espacio del que no se van a querer salir. Vamos a repetir la dirección, por favor, Lourdes. ¿Cómo no? Es Guerrero número 7, entre Xicoténcatl y Malintzin, y casi haciendo esquina con la avenida México Coyoacán, porque ahí nace la calle de Guerrero. Así es, en pleno Coyoacán. En pleno Coyoacán, a 3 cuadras de Los Viveros y a 2 cuadras del centro de Coyoacán, del Zocalito. Perfectamente. Bueno, pues Lourdes Pérez Gay, muchísimo gusto saludarte, te mando un beso. Igualmente, un beso muy grande para ti. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Lourdes Pérez Gay. Siempre estos temas son interesantes, y que de pronto, fíjense que la semana pasada estuve en Cricri, ¿no? Y fue una experiencia verdaderamente maravillosa, porque de pronto pensamos que eso se nos olvida en nuestra parte de niño, y es muy importante, muy interesante, y que la verdad me emocioné. Es más, me paré, traté de tomar un globo, como que uno se explaya, ¿no? Entonces, es un tema interesante, y sobre todo este de los títeres, ¿no? Que de pronto nos transporta. Nos transportan a otros tiempos. Oigan, y fíjense, ya para prepararnos en este mismo tono, todos a jugar. Esto va a ser el 30 de abril, el 1 de mayo, pues nos adelantamos un poquito, pero por supuesto, para platicar con Edwin y Triujeque. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes, ¿qué tal? Oye, Triujeque me pregunta que de qué origen es. Bueno, pues mira, toda la familia no se pone de acuerdo si es francés, holandés, español. Todavía estamos en eso, así que... Fíjense que a mí me escuchaba como catalán, pero a lo mejor por ahí es, ¿eh? a lo mejor, ¿verdad? Ustedes tenemos que seguir investigando el tema. Oye, pues bueno, festival, vamos todos a jugar. Esto se me antoja mucho, por supuesto, para el 30 de abril y 1 de mayo, allí en el Senat. Platícanos de este festival, por favor. Bueno, pues sí, vamos a tener la tercera edición de este festival, todos a jugar. Este festival tiene como motivo principal, pues, el festival que realiza la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Educativo a través del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Ajá. Tiene como motivo el derecho al juego, sobre todo, ¿no? El derecho que tienen los niños a jugar, a esparcimiento, a descansar y a participar de manera activa en la cultura. Esto está escrito en el artículo 31 de la Convención de los Derechos de los Niños. Este es el tercer año que venimos celebrando este festival, sobre todo con actividades que tienen que ver con el juego, las actividades lúdicas. Este año particularmente, además de este tema de platico, tenemos también como motivo la música de jazz, puesto que el 30 de abril... ¡Ah, qué maravilla! Ya. ¿Perdón? ¡Qué maravilla, mi querido Edwin! Ah, sí, bueno, pues, tenemos muy buenos motivos para hacerlo de esta manera, puesto que el 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. Por otro lado, creemos que, bueno, hay un cierto prejuicio en el sentido de que se piensa que el jazz es una música solamente para adultos, que hay muchos valores, muchas cualidades en la música de jazz. Finalmente, los arreglos de jazz los podemos encontrar todo el tiempo en las películas, en los programas, en televisión, en las caricaturas. Y bueno, pues muchos de estos temas pues, ya son muy conocidos. Y pues lo que queremos es un poco que los niños, por un lado, conozcan el lenguaje musical, es decir, qué tipo de armonía se da, que abren un poquito el oído, cuáles son las rítmicas, cuáles son las instrumentaciones, cuáles son los temas musicales más importantes. Es decir, normalmente conocemos la Pantera Rosa, pero hay muchísimos temas musicales muy importantes que es importante que los niños también conozcan como parte de cultural. Por supuesto, porque además, ¿sabes qué, Edwin? Que además su mente, valga la redundancia, ¿no? Que en su mente está, no en blanco, no, pero vaya, está ávida de cualquier conocimiento. Y entonces, justamente por tener, digamos, ¿no? Hablando en términos tecnológicos, el disco duro pues está llenando, ¿no? Y entonces, pues tiene muy poca memoria en ese sentido. Y entonces es un momento como muy preciso para poderlo enriquecer. Exactamente, ¿no? Es una gran oportunidad para llevar estas expresiones. Por otro lado, también, bueno, pues dentro de la música de jazz, los músicos, utilizando ciertos patrones, ciertas formas y figuras, juegan, también improvisan, ¿no? Hacen improvisaciones con sus instrumentos. Y pues es un principio que quisimos, digamos, articular junto con la idea de todos a jugar, ¿no? Oye, pues es la base del jazz. Exactamente, ¿no? Y es una música muy juguetona, de sí. Sentido, ¿no? Sí, que se llena de improvisaciones. Y no por improvisaciones quiere decir que no sea talentoso, sino al revés, eso enriquece muchísimo. Exactamente. Entonces, bueno, pues con esta idea hemos preparado 208 actividades entre presentaciones artísticas de teatro. ¿Nada más? Cine, nada más. 10 talleres creativos, narraciones, un área de lectura, un área también para la escucha, va a haber un área, por supuesto, de alimentos. Y pues bueno, eso en términos generales. Y tenemos un poco de tiempo, puedo platicarles cuáles pueden algunas de las principales actividades. Rápidamente, porque se nos termina el tiempo, Edwin, pero sí, por favor. Bueno, vamos a tener la presencia del grupo de Roberto Aimés, que es una figura pues, muy importante del mundo de jazz en México. Es en la de Trianitas, desde La Coruña nos visita el guitarrista de Chiquillaz, Pérez Soto, con su balance en Swinger. Vamos a tener a Iraida, nos llega junto con Leica Mochán, López Tío, con un espectáculo usual y vocal. A los músicos de José presentando este homenaje que tiene el fabuloso a Pérez Prado. Tendremos a Son de Acá, que es un grupo de niños, de ejecutantes de Acatlán de la Cruz que toca jazz. Vas a poder aprender a bailar la coreografía de Swiss y después bailar junto con Magnolia México Jazz Band. Tendremos también a Principios Circus Band, la presencia del taller coreográfico de la UNAM, de la compañía Ardenguía, también Salta para Atrás, la Escuela de Música Disco Swiss Band, un grupo muy interesante que se llama Norm de Jazz con Hip Hop. Timbo, que es una cantante pues, muy destacada también dentro del mundo del hip hop. Desde España nos visita la UNDE. Bueno, pues con muchas actividades también vamos a tener de cuentacuentos y narradores alrededor de la historia de la música, la historia del jazz. Muy importante también la relación del jazz con la historia de los movimientos por los derechos civiles. Y pues bueno, creemos que esto es importante que los niños y las familias lo conozcan. Toda esta programación es totalmente gratuita. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Centro Nacional de las Artes Valles Altas en Churubusco. Y la programación completa la pueden consultar en nuestra página que es www.alasyraices.com. www.robotics.gov.mx. Olvidé también mencionar, vamos a tener un taller de robótica muy divertido con nuestros amigos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del proyecto Punto México Conectado. Bueno, pues muchísimas sorpresas para que vengan a acompañarnos. Importante venir siempre venidos para el calor, bien hidratados, cubiertos, claro. No perder de vista a los niños, puesto que esperamos mucho público, alrededor de unas 40 o 50 mil personas. Y bueno, pues, en la medida de lo posible que puedan trasladarse a través del transporte público para no saturar las vías en esta época del no circula, ¿no? Mi querido Edwin, oye, la verdad es de que no me hizo falta preguntarte nada, qué bueno porque además... ¿Qué quisieras preguntar? No, hombre, mi hermano, no, al contrario, no, lo digo con mucho gusto porque la verdad la gente que nos está escuchando pues tiene toda la información, la diste muy completa, así que bueno, yo creo que todo va a ser un éxito como todo lo que presentan ustedes ahí en el Senat, y sobre todo, bueno, pues tú siendo Secretario Ejecutivo de Desarrollo Cultural Infantil, así que bueno, pues Edwin Triujeque, un gustazo y te mando un abrazo. Igualmente, Francisco, un abrazo para ti y para toda la gente, y los esperamos ahí el 30 de abril, 1 de mayo, en el Centro Nacional de las Artes, para el tercer festival Todos a Jugar con la Música de Jazz, más con actividades completamente gratuitas para niños y adolescentes. Que estén muy bien, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Efectivamente, ¿no? Ya escucharon a mi amigo, a Edwin Triujeque, con estas actividades, ¿no?, que son totalmente gratuitas, que eso además siempre nos caracteriza aquí en el Punto Crítico, que hacemos recomendaciones muy accesibles o gratuitas, así que bueno, pues siempre esté pendiente de que un servidor, bueno, pues de un servidor y todos los que estamos aquí en esta mesa, pues procuramos de que sean actividades accesibles a la gente y temas accesibles a la gente. Así que, bueno, pues vamos a un corte, estamos en el Punto Crítico, no se vaya. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi amigo Pablo, entrega de aquí para allá, para que la capa no se de regreso. Un lado para otro, yo lo traigo, pero descargo. Como he hecho una siesta y voy de arriba para abajo, un lado para otro, de aquí para allá, para acá y pasar a la gas. Camiones Pau, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretexto. Ahora en Harmon Hall eliges entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi amigo, voy a la fábrica, voy a la tienda, con mi cliente, vengo a la fábrica, regreso a las comunidades, con un cliente, vengo a otro, voy directo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde el Choro Campo 307, Colonia Verónica Dures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, fin de semana. Bueno, pues como siempre tenemos grandes propuestas teatrales para usted que amablemente nos acompaña. Nos está escuchando en El Punto Crítico Radio. Recuerden, en Túnel Radio, encuéntrenos o búsquenos como El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Desde ahí, ahí viene nuestro link directo para que se vaya a escuchar la radio. Y por supuesto en las redes sociales, arroba El Punto Crítico y en facebook.com/El Punto Crítico. Ahí está, sin problema, puede usted localizarnos con toda confianza. Gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, pues hoy también tenemos la grata compañía de que nos acompañe ni más ni menos que Benjamín Figueroa. Hola, hola. Conocernos, Benjamín, qué gusto saludarte. Estás en la dirección de esta obra Jolly de David Mamet. Sí, exactamente. Jolly es una, ahora sí que es una obra corta que forma parte de tres obras cortas de David Mamet, que se llama El Viejo Vecindario. Básicamente se trata de un hombre de Bob que después de haber desaparecido de su vecindario, del lugar donde él creció por más de 10 años, tiene una crisis y decide regresar como este lugar de su infancia. En la primera parte se encuentra con un viejo amigo de la infancia en el parque. En la segunda, que es Jolly, va a visitar a su hermana. Y en la tercera va y visita a la exnovia que tuvo mientras era joven. Correcto, suena bastante interesante. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Benjamín Figueroa. ¿Cómo es que te sientes ahorita en este momento en el teatro? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es que por fin llegas a esta dirección de esta obra de Jolly? Claro, de hecho, todo parte de un pequeño grupo que se llama FML Teatro. Okay. Lo que somos un grupo de egresados del área de dramaturgia de la Fundación para las Letras Mexicanas. Uh-huh. Y una vez que estuvimos en esa beca durante el periodo 2014-2015, y con la afinidad que tuvimos nosotros sobre los temas del teatro, específicamente cosas como la familia, las relaciones en pareja, cosas que ahora sí son inherentes para todos nosotros, nos juntamos y decidimos desarrollar un par de proyectos. Uno de estos es Jolly, básicamente porque nos gusta la idea de una mujer que tiene problemas de familia, que siempre ha tenido conflictos cuando ella era niña, cuando ella era joven, y de repente la manera de que ella tiene para expiar sus pecados es volverse en una ama de casa. De repente, en este siglo XXI, encontramos a una mujer cuya felicidad es más bien cuidar a su marido, cuidar a sus hijos, no importando como el rol o lo que la gente piense, simplemente buscando su felicidad. Correcto, pues suena bastante que atrapa, ¿no? Que en el momento digamos que es como una reunión familiar, donde se van a sacar los trapos del sol. Definitivamente, sí, completamente. Uh-huh. O sea, básicamente tenemos solamente tres personajes: es Jolly, su esposo Carl, que ellos son una pareja que está luchando constantemente por problemas de dinero, tienen dos niñas, y aparece de pronto Bob, este hermano del que estábamos hablando, que un día llega con ellos tratando de relacionarse con su hermana, la que no ha visto hace tanto tiempo, que ya no sabe ni siquiera qué era lo que le recordaba de ella, cuál era esta relación de familia. Entonces de pronto los vemos a ellos dos juntos hablando de los problemas del pasado, de cómo su esposa tiene problemas, de cómo ellos cuando eran jóvenes tenían estos conflictos con su familia, con sus padres. Empiezan a hablar sobre quién era el favorito, salen temas como la Navidad, los regalos, las cosas que uno quería y que no recibe, las cosas que uno recibe y que no quiere, muchas inconformidades de ellos al final de cuentas. Oye, pues suena bastante, bastante bien. La recomendación es que usted llegue con anticipación. Se están presentando, aquí tenemos la información, muy cerca del Metro General Anaya, en Casa Atum. Esto, pues, prácticamente es Coyoacán, ¿no? Pues sí, definitivamente es Coyoacán. Casa Acton es un pueblo independiente que está creciendo, que ha crecido en los últimos, bueno, últimos años. Hace falta de ese lado de la ciudad, por cierto. Definitivamente, estamos básicamente a una cuadra de Tlalpan, entonces es un lugar muy accesible tanto por auto como por un transporte público. Uh-huh. Yoli está en un espacio un poquito pequeño, porque así nosotros lo queríamos. Uh-huh. Porque lo que nosotros queremos hacer con el espectador es que cuando entra al espacio no sienta que está en un pueblo, sino sienta que está en casa de Yoli. Muy bien, muy bien. Últimamente se ha puesto muy de moda hacer este tipo de teatro, ¿no? Claro. Entonces uno como espectador llega y se siente parte de la familia, se siente parte de la dinámica, tiene a los actores a escasos metros de distancia, incluso llega un momento en el que uno de los actores se sienta junto a los espectadores. Entonces es esta búsqueda de tener un convivio entre el espectador y ahora sí que los actores y el teatro. Oye, Benjamín, ¿quiénes son tus actores? Mis actores son Pamela Salinas, Fernando Cervantes y Hugo Rocha. Parte del proyecto es que todos fuéramos artistas jóvenes desarrollando este proyecto. Qué bueno, todos nosotros. Sí. Y pues nos está yendo bastante bien con Yoli. Uh-huh. En parte porque por el tema donde uno se puede comunicar fácilmente, donde uno se puede relacionar, estamos teniendo una respuesta muy buena del público. Perfecto. Comenzaron en abril, prácticamente terminan en mayo. Claro, tenemos funciones los viernes, sábados y domingos. Viernes 8:30, sábados a las 7, domingos a las 6 de la tarde. Nuestro estreno fue el viernes 1 de abril. Terminamos la temporada aquí en Casa Acton el domingo 1 de mayo. Uh-huh. Entonces todavía tenemos este fin de semana y dos fines de semana más todavía. Perfecto, me parece extraordinario. Héroes del 47, número 9, allí en la colonia San Diego, Churubusco, Coyoacán. Les estábamos comentando muy cerca del Metro General Anaya. Y bueno, pues hay poco tiempo para ir a ver Yoli. Y ya escucharon aquí en viva voz del director Benjamín Figueroa, pues cómo es que se desarrolla, cómo es que te envuelve, y seguramente lo vas a pasar muy bien. Viernes 8:30, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 18 horas. Ahí es donde ustedes la van a pasar bastante, bastante bien. Es una obra corta, 50 minutos. Así es que bueno, pues ya que si andan por ese rumbo, hay descuentos, también hay descuentos, ¿verdad? Claro, por supuesto, la entrada es 150 pesos. Tenemos descuento para estudiantes, maestros, gente de la tercera edad. Una cosa buena que tenemos con Casa Actum es que por cada persona que vaya y compre su boleto, tiene acceso al famoso combo Actum, donde les pueden dar un agua, les pueden dar unas palomitas para entrar a la función. Y evidentemente vamos a tener una cortesía doble. Okay. Aquí a los amigos del punto crítico, claro, gracias. Sería para este domingo. El domingo a las 18 horas. Un acceso doble. Sí. Para que, bueno, pues ustedes en este momento se pongan las pilas y los busquen a través, o los soliciten en este momento a través de inbox de nuestro facebook.com/elpuntocrítico. Pues algo más que quieras agregar en esta entrevista, mi estimado Benjamín Figueroa. Pues en este momento no hay nada que se me ocurra. Muy bien, pues aquí estamos de todos modos. Nos da mucho gusto el que te hayas dado la vuelta, el que vengas a platicarnos aquí directamente en nuestras oficinas de los estudios de Punto Crítico acerca de esta extraordinaria apuesta. ¿Tienes algún proyecto próximo o por el momento estás concentrado en esto? Pues por el momento, como decía, de la compañía de FML Teatro, hay un par de proyectos que están saliendo por ahí. Hay una obra de teatro de uno de mis compañeros que escribió y otro de ellos que está dirigiendo, que se llama Sísifo. Perfecto. Tuvimos temporada en un teatro ahí en la colonia Roma. Ahorita pronto están saliendo las noticias de una temporada nueva, así que estén al pendiente. Oye, por cierto, nada más tu Twitter, ¿o dónde podemos estar en contacto contigo a través de tus redes sociales o de Casa Actum? Claro, la página de Casa Actum es www.casaactum.com, y cualquier contacto que quieran tener con nosotros o con la compañía está la página de Facebook, que es @fmlteatro. Perfectísimo, pues no queda más que invitarlos a que vayan a ver esta apuesta bastante inteligente llamada ni más ni menos que Yoli. Los esperamos allá y bueno, pues seguimos de aquí en contacto. Llega un momento de una pausa, es muy breve, y seguimos disfrutando de buena música, buen teatro, muy buenas propuestas para ustedes para la toma de decisiones aquí en el Punto Crítico. Thank you.

Es una obra padrísima, la verdad. El maestro Carballido tenía un humor maravilloso para los niños, muy descriptivo, por eso lo pudimos llevar como al teatro y a la danza, porque tenemos actores, tenemos bailarines, tenemos acrobacias, tenemos distintos elementos en los cuales quisimos pues hacer una ofrenda al mes del niño y al mes del adulto, que les queda el corazón de niños. ¿A ti cómo te ha ido, Viviana Basanta? ¿Cómo te sientes? Pues constantemente, digamos que cada día tengo la oportunidad de ver esta obra de teatro, Loros en Emergencia, pues prácticamente cada año la lanzas, ¿no? En diferentes escenarios. Así es, pues lo tuvimos en el Teatro de Daria, lo hemos presentado en algunos otros teatros, y finalmente, bueno, tenemos tres obras infantiles y vamos a aumentarla a cuatro este año. ¿Cuáles son, si nos puedes comentar, cuáles son esas obras infantiles? Tuvimos El Pizarrón Encantado y Sputnik, y nos falta la cuarta, que es sorpresa. Ah, bien, vamos a estar allá al pendiente, por supuesto. ¿Y cómo es que tú te has encaminado a la diversión infantil que tanta falta hace aquí en el Teatro de México? Pues mira, para nosotros fue un cuestionamiento fundamental de qué estábamos haciendo para los niños, que son nuestros futuros artistas o son nuestro futuro público, y que creemos que realmente fomentando ciertas cuestiones de ecología, de ética, de literatura mexicana, de música, generábamos un interés por su país, por todo lo que se genera alrededor de la riqueza cultural mexicana, que yo creo que podemos hacer que los niños realmente se interesen en un futuro en la literatura y la danza y el arte y las leyendas y los cuentos y los mitos y las creencias. Oye, pues extraordinario. Fíjate que en esta apuesta, obviamente, pues los niños se van a transportar automáticamente allá a la selva de Tabasco, donde, bueno, pues como siempre, no faltan los malosos que quieren secuestrar, ¿no? Que los criminales que están en las redes ilegales de animales, ¿no? Así es, y también damos cuenta de la riqueza que tenemos en nuestro país. Qué bonito, precioso. De la fauna, de las aves, de los animales. Tenemos una riqueza en las selvas. Tenemos grandes cosas que tenemos que cuidar y que yo creo que van más que cualquier cosa. Creo que es el país de los más ricos que existen en el mundo en términos de literatura, cultura, música, danza y pues una gran gama en el área cultural, ecológica y de educación. Pues fíjate que a pesar de que desde 1994 se lanzó esta propuesta teatral Loros en Emergencia, los niños se siguen sorprendiendo. Los niños siempre siguen siendo lo que son. Muchos dicen que los ha cambiado la tecnología, que ahora ya no les gusta, ya no se asombran con otras cosas, que no están, que solamente se la pasan pegado al tablet. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ello y creo que tú también me acompañas en este pensamiento. Totalmente en desacuerdo. Como seres humanos que necesitamos el contacto entre nosotros, los niños mucho más necesitan el cariño directo, no de una máquina, y yo creo que a eso es lo que hay que darles la preocupación, porque ellos sepan que hay elementos que los ayudan a un mejor futuro. Oye, pues qué padre, me da mucho gusto realmente que nos hayas tomado la llamada, nos platiques, Viviana Basanta, acerca de esta extraordinaria puesta Loros en Emergencia, de Emilio Carballido. No lo olviden, amigos radioescuchas, en el Teatro Sujel Gulberto Cantón, el 16 y el 30 de abril a la 1 de la tarde, alguien que está haciendo ese teatro. Así es. Oye, pues algo más que quisieras agregar el día de hoy. Bueno, lo que espero es apto para todo el público, grandes chicos y adultos, habla de la literatura contemporánea mexicana, tenemos música del siglo XIX, tenemos actores, tenemos cuentacuentos y tenemos la realidad. Lo más divertido de todo es ver que los bailarines no solo les gusta hacerlo, sino les gusta, se divierten muchísimo, entonces creo que lo comparten con los estudiantes. Es otra de las cosas que con los alumnos, con los niños, que estamos fomentando la lectura, regalamos algunos libros en la obra para que se queden con Loros en Emergencias, y el día 30 vamos a tener mucho más sorpresas sobre el Día del Niño, y realmente queremos que sepan ellos lo que valen para nosotros y lo que importa su opinión acerca de nuestro trabajo. Oye, pues qué padre, realmente me emociona esto, aplaudo y por supuesto te doy el reconocimiento que te mereces, Liliana Basanta, por estar llevando a cabo esta extraordinaria apuesta y obviamente estar llevando de la mano a los niños algo divertido, a que se sigan asombrando de lo que tiene el teatro para todo el público, a todos los chiquitines en este mes del niño. Te mando un fuerte abrazo y agradezco que nos hayas tomado la llamada. Bueno, muchísimas gracias. Estamos, ojalá fuera bien y claro que voy a llevar a mis chaparritos, a mis enanos, ¿eh? Estoy feliz del domingo. Oye, Liliana, pues, ¿tienes alguna red social, algo donde la gente pueda estar al pendiente de lo que estás llevando a cabo? Está en mexicoelmovimiento.com o mexicoelmovimiento.org y quisiera decirte que tenemos 5 pases dobles para la función de este sábado. Ajá, de este sábado 16. Por favor. Muchísimas gracias y vamos a estar muy al pendiente, vamos a estar al pendiente del Pizarrón Encantado y de la otra obra que dices que todavía no nos puede soltar la sopa. Es Sputnik y luego tenemos otra de sorpresa. Muy bien, un fuerte abrazo y aquí te vamos a estar dando lata para que nos platiques de tus propuestas teatrales para los niños. Gracias. Perfecto, mil gracias. Un fuerte abrazo. Amigos, tuvimos el gusto el día de hoy de platicar, ya lo escucharon, ni más ni menos que con Liliana Basanta Hernández. Ella tiene la compañía México en Movimiento, de la directora artística del Ballet Folclórico de México, e hija, por supuesto, de Amalia Hernández. Así es que, bueno, ya lo saben, hay que estar en contacto para llevarse sus pases dobles, sus accesos dobles, para disfrutar de esta extraordinaria puesta en el escenario Loro sin emergencia. Vamos a continuar en un momento más, seguimos aquí en el Punto Crítico Radio. Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretexto. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Andy Electric. Llámalo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi salud, ahora voy a la fábrica, no a la bodega, voy a entregar, voy a la tienda, voy a mi cliente, vivo en el mercado, me pagan en la fila, voy a la fábrica, reservo las cosas, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAB, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfab.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambi Electric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico, twitter@elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Mesoro Campo 307, Colonia Verónica Azures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estimados amigos del Punto Crítico, gracias por continuar con nosotros. Las propuestas teatrales están al pie del cañón. Y ahora pues tenemos el gusto vía telefónica en este instante de invitarlos a ver la obra de teatro Feroces allí en el Teatro Milán, en Lucerna número 64. Ustedes saben, muy cerca de Insurgentes, Reforma, no hay pierde, es una manera muy fácil de llegar, es un teatro extraordinario. Y bueno, pues allá se está presentando Feroces con la grata compañía de Maya Zapata, Ruth, por supuesto, que interpreta a Marisa la interpreta Maya Zapata, Ruth Mónica Dione, Ana Sonia Franco y José. Lo tenemos con Zulia Vega. En este caso tenemos vía telefónica a Sonia Franco, que amablemente nos tomó la llamada para platicar acerca de esta obra de teatro. ¿Qué tal, Sonia? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada aquí en El Punto Crítico. Hola, muchas gracias, Rubén. Gracias por invitarnos a participar en este programa y comentar un poquito sobre la obra. Oye, pues sobre todo queremos saber de qué se trata Feroces. Me viene a la mente inmediatamente una mujer agresiva, una mujer, ya sabes, ¿no? De esas que se ponen fieras, como dicen. ¿De eso se trata o estoy equivocado? Pues bueno, mira, la obra trata sobre cuatro hermanas que se encuentran en un ático. Van a buscar el testamento de su madre que se morir y quedan encerradas por un accidente. Entonces están encerradas en este lugar. Son cuatro hermanas de sangre que no sean, bueno, una de ellas es medio hermana. Y no se han visto muchísimo tiempo, no se han visto en años, han estado distantes todo el tiempo. De pronto ha habido traiciones entre ellas, niñas, familiares, esas que te llevan a dejarle de hablar a tus hermanos, ¿no? Y pues esta situación de estar encerradas en el ático, pues las hace reencontrarse, hablar, hacerse más. Y bueno, van experimentan todo un viaje que las lleva de pronto a más espeluznantes momentos, pero también a un encuentro bastante emocionante. Oye, entonces vemos que son hermanas que se tienen que ver porque murió o falleció mamá. Entonces, sí, exacto, se encuentran en el funeral de su madre. Ah, muy bien, y obviamente empiezan el problema por los bienes, por el testamento. Exacto, claro, las cuatro quieren saber qué les dejó la mamá. La mamá es un personaje muy particular, es muy especial porque es una, pues es tal cual, un personaje muy, muy peculiar y que se va descubriendo durante la obra. Es el quinto personaje, digamos, de la obra. Y bueno, yo en este caso podría decir que pues todo va dirigida a todo el público que tenga una madre, ¿sabes? Es mujeres, hermanos, hijos, todos hemos vivido esta situación de, pues nada, desde que de pronto tu madre te resulta que tengo mucha altura de lo que tú pensabas, ajá, ¿no? De lo que tú quisieras, y ya, y que te desarrollen situaciones que no te gustan demasiado. Eso, y también el hecho de que, pues, los hermanos, ¿sabes? Los hermanos, uno vive la mitad de su vida con bueno, una gran parte de su vida con tus hermanos. Son con los que creces, con los que te forjas en la infancia, y conocen incluso tus más íntimos secretos, ¿sabes? De pronto ellos son los que te pueden, señalar ese punto, conocen su personalidad a fondo, pero también tú los puedes conocer muy bien. Entonces siempre las historias de los hermanos, pues, siempre son muy intensas. Nuestra directora decía, ¿no?, que una historia, para que se convierta en tragedia, digamos, tiene que suceder en familia, porque mucho más complicada la relación. Hay dolor, pero también hay amor. Quieres venganza, pero a veces duele porque pues quisieras que el otro, más bien, quieras perdonarlo, pero no puedes. Entonces, más bien, te quieres vengar, y hay una serie de sentimientos contradictorios que hace de las relaciones humanas algo más complejo y más rico de ver en el teatro. Oye, entonces vamos a tener, Sonia, un tobogán de emociones, desde, pues no sé, más se van a descubrir mentiras, secretos, frustraciones, amor, como decías, ¿no? Sí, exacto, un derroche de sensualidad en el escenario, pues las cuatro, ¿no? Estamos ahí en el escenario, las cosas tienen personalidades diferentes y a veces nos ponemos unas a otras, a veces somos amigas, entonces sí, de hecho es una como montaña rusa de emociones, cosas así. Y pues el trabajo con mis compañeras ha sido delicioso, ¿sabes? Sí. Con Maya Zapata, con Julia Vega, con Oscar Dion, que las tres son saben que tienen experiencias en muy diversas, muy diferentes cada una en su rubro, pero con las que pues he podido trabajar muy a gusto y juntas hemos creado toda esta... juntas y con la directora, Lorena Mazas, nos encerramos y nos dimos una encerrona de 2 meses para preparar esta obra, que a mí me parece que es muy divertida, ¿sabes? Yo no paro de reírme, un personaje no se puede reír en muchas circunstancias, pero yo me río, me da mucha risa, porque son personajes entrañables, cómicos, que siempre te sacan una sonrisa al final, ¿sabes? Uh-huh. Pues nada, yo invito a todos los que... a todos los que escuchan tu programa que vengan a ver la obra, porque se van a pasar un momento muy, muy agradable, ¿sabes? Conociendo a estos personajes. Con esos personajes feroces, ¿no? Con estas chicas feroces. Tiene poquito que comenzaron temporada. ¿Hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de verlas allá en el Teatro Milán? Pues me parece que hasta la primera semana de junio vamos a estar, viernes a domingo. Viernes a las 8:30 de la noche, en los sábados a las 6 a las 8:30 y los domingos a las 6 de la tarde. Ok, los viernes una función, sábados 2 funciones y el domingo una función. Exacto, hay boletos en Ticketmaster, que más, tenemos redes sociales. Por favor, compártenos tus redes sociales y es tan amable, Sonia. En Twitter estamos, bueno, puedes poner el hashtag Somos Feroces. Uh-huh. También en Instagram Somos Feroces, son nuestro hashtag. Y creo que también, como tenemos el Twitter tal cual, así como Somos Feroces. También pueden buscar a la producción cuyo Twitter es @SomosTremenda. Producciones, que es la productora de Maya Zapata, la que levanta el proyecto. Bien. Ella levanta el proyecto y junto con un gran equipo de producción del cual estamos súper, súper contentas porque nos tienen súper consentidas y al cual queremos muchísimo. Entonces, bueno, ahí está nuestro Twitter, nuestro Instagram y ahí estaremos lanzando promociones cada semana. No, pues hay que estar muy al pendiente de tus redes sociales. Pues, oye, qué padre, me parece excelente, parece que van de cuesta arriba sobre esta obra que trata de la importancia que puede llegar a tener el amor maternal, la educación, la formación de valores en la vida de todo ser humano. Y pronto ya se acerca, pues tiene que ver muchísimo, Sonia, que se acerca también el Día de la Madre, ¿no? Sí, claro. Definitivamente hay que llevar a mamá, ¿no? Pretexto, claro, como pretexto para ir al teatro, sería excelente. Además, bueno, es una obra que trata sobre el encuentro de las hermanas, ¿sabes? Como de encontrarte con tus hermanos, con tu familia, con la gente que te quiere y a la que conoces desde muy chiquito, ¿no? Entonces, saber hacer vínculos, saber escoger a tus amigos, que a veces tus hermanos te pueden convertir a tus mejores amigos también. O tus peores enemigos, ¿no? Claro, y hay que saber cómo darle la vuelta a todo esto y así. Híjole, qué interesante, súper interesante. Pues, oye, qué padre Sonia Franco, el que nos hayas tomado la llamada, te lo agradecemos mucho aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues estamos a tus órdenes, los micrófonos abiertos. No sé si quieras agregar algo más en esta entrevista. No, pues nada, muchas gracias a ti, Rubén, por el espacio. No, al contrario, aquí estamos a tus órdenes. Te mandamos un fuerte abrazo. Disculpa que te hayamos interrumpido en tus actividades, pero ya platicamos un poquito acerca de Feroces. Ya lo saben, amigos, se está presentando exactamente en el Teatro Milán Lucerna, 64, Colonia Cuauhtémoc. Se recomienda llegar un poquito antes. Y bueno, pues obviamente vamos a tener cortesías. Más adelante se ve que ahí está también al pendiente de nuestras redes sociales aquí en el Punto Crítico. ¿Qué opinas? Claro que sí, exacto. Más adelante te digo, en las redes sociales va a haber promociones y descuentos del 30, del 50, incluso del 60% más adelante, me parece. Uh-huh. Bueno, tienen que estar ahí atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengas extraordinaria y muy bonita tarde. Un fuerte abrazo. Gracias por tomarnos la llamada. Hasta luego.

entonces decías, bueno, pues, pero pues ya, ¿no? Necesitamos como que algo nuevo, ¿no? Vamos a tratar de hacer temas un poco más movidos, o un poco más punk, ¿no? Entonces, para que pues, igual, crezca la escena, ¿no? Digamos, crezca nuestros fans, ¿no? O sea, que también, pues ellos empiezan a conocer este género, ¿no? O sea, sacó el punto, ¿no? Uh-huh. Pues empiezan a ver un poco más, y pues escuchen más bandas así, ¿no? Porque en realidad todas esas bandas pues tienen, pues algo que decir, ¿no? Entonces, pues bueno, tratamos de, pues ahora sí que de agrandar esto, y pues bueno, obviamente pues ya nuestro sonido clásico en nuestras canciones, ¿no? Para toda la gente que no conoce los Boys, son esas agrupaciones que seguramente conoces una rolita. En esos copilados de Metro LP3 de Ska, seguramente encuentras una canción de los Boys. Para la gente que no conoce su proyecto, ¿ustedes cómo definen? Pues nosotros intentamos no ser como, pues tanto apegados a los rudis, ¿no? Obviamente pues nosotros éramos rudis, ¿no? Ahora lo que intentamos es difundir una idea, ¿no? Es por eso que estamos tratando de hacer como pues, otra variante, ¿no? Otro ritmo, otro tipo de, pues, de cosas para que también pues, la gente empiece como que a interesarse por todos los problemas sociales, ¿no? Y pues a lo mejor todos juntos podemos hacer pues no sé, algo en colectividad, ¿no? Es decir, pues nosotros somos como informantes, se podría decir, ¿no? De las cosas pues que ocurren, ¿no? Obviamente de un punto más, pues más simple, ¿no? Para que todos nos podamos entender. Somos como informantes, yo lo podría decir así, con la música. No, no soy conocido, bueno, se conoce su música por ser en su mayoría letras de protesta. Podrían ser, ha existido bandas que han llevado a estar en arte y se han quedado en el camino, ¿no? Ustedes como precursores, pues llamarlos de alguna forma, de esta forma de estar siempre estar expresando a través de la música una idea política, un desacuerdo, un descontento social. Ustedes, como banda que ya llevan 16 años de carrera, ¿cómo ven la escena de cuando empezaron a este momento? Pues bueno, la verdad es que yo he visto así un cambio muy... como yo, cuando empecé en el ska, pues ha habido un cambio muy grande, ¿no? Porque como comentaba el doctor Febo, antes así como que estábamos más en la onda de que éramos rudes, éramos skinheads, ¿no? Y ahorita realmente, bueno, me he dado cuenta que... pues ya la gente no lo hace como que en forma, ¿no? Yo veo muchos chavos que según son skins, son punks y realmente no tienen esa mentalidad, ¿no? Actualmente los chicos ya no toman ya no toman el estándar de lo que escuchan, ajá. No toman con una forma de vida, sino más que nada como una moda, una forma de estilo, sí. No lo compaginan con la música, pero ya no se lleva de la mano con la ideología que se tenía, no sé, los skinheads, con los punks. Ahora ya puedes ver marcas de chalecos que vienen bajo el lema de hazlo tú mismo, ajá, a precios de 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Entonces, sí, dices, pues, ¿dónde queda la energía? Hay mucha mala información, ¿no? Realmente, bueno, a lo mejor me desvié tantito, pues ha habido... Yo he visto crecimiento en el movimiento, ¿no? Ha habido bandas que desaparecen, bandas que llegan, pero sí he visto así como crecimiento. Los que están aquí, pues, los que chambeamos. Los que hemos chambeado. Hemos aprendido a hacer de esto, pues, una especie de carrera, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Estamos hablando que en el 2000, pues, o sea, cuando salen, digamos, ¿no? Salimos los Boys, Skinheads, y se puede escuchar a lo mejor de lo que es la idea como americana, ya se puede escuchar rocksteady, ya se puede escuchar así, ska tradicional, ¿no? En otros países, pues imagínate, ya eso ya casi ni lo toca, ¿no? Entonces nosotros estamos, no sé si retrasados en ese sentido de musicalmente hablando, tal vez porque nuestros medios de comunicación igual y no nos enriquecen, ¿no? Porque en realidad, o sea, sí nos hubiera gustado que en ese entonces pues, escucharan bandas en el radio como Catalyze, ¿no? Selecter, pues, ¿qué te puedo decir? Se enseñaba de bandas que obviamente, pues no lo hacían, ¿no? Teníamos que escuchar a Mulari. Entonces de ahí, pues la onda fue de que pues uno empezó buscando su material, ¿no? O sea, nosotros fuimos y buscamos en los tiempos más alejados de la Ciudad de México, pues viniles, ¿no? Café, qué sé yo, uno de mis primeros viniles fue uno de los refrescos y enseguida fue uno de Cortatu, ¿no? Entonces de ahí te das cuenta que sí, o sea, los Boys tienen una tendencia más a la música, a lo mejor de otros países. Obviamente tenemos un toque clásico, ¿no? Que eso ya lo hicimos nosotros personalmente, pero sí fue como que el cambio, ¿no? Ahora de repente siento que son como oleadas, ¿no? De repente viene un grupo que es muy contestatario, en ese entonces sale la primera oleada, ¿no? Que es como la zapatista, ¿no? Entonces ahora te das cuenta que las bandas ya quieren hacer canciones de amor, ¿no? Y así todo suavecito y bien bonito, ¿no? Entonces, pues en muchas entrevistas, más, haz de cuenta que no hay como un punto de pues ahora sí, ¿no? De comparación, o sea, la verdad lo que se hacía, lo que nosotros hacemos tal vez no es lo que en ese entonces esa oleada hacía, ¿no? Hacemos un, o sea, caso distinto de lo que estoy diciendo, pues de los Root Boys, de los Skins, de los Punks, ¿no? Y sí, o sea, como tú dices, sí hay bandas que, o por ejemplo empresas en este caso, ¿no? Pues que se dedican a sacar cosas así como tú dices, un chaleco, ¿no? Siento que sí hay gente que sí se debe de respetar dentro del movimiento, claro que sí. Yo creo que Root Boys es una parte fundamental para que esto, pues ahora sí que se pegue a otra banda, ¿no? Y que empiecen a hacer cosas, pues distintas a lo que pues se viene haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces tratamos, obviamente, pues de seguir en nuestra idea, igual, pues tratar de, pues de ser lo más, como sea, sencillo posible, que es muy difícil, la verdad, ¿no? Porque, pues ahora ya hay giras, ahora ya hay hoteles, ahora ya hay aviones, ya hay cosas por el estilo, donde uno a lo mejor ni pensaba, ¿no? O sea, yo la neta me subí a un avión, bueno, pues antes de que conocieran los Root Boys, ¿no? Uno antes de hacer los dos. Pero ya cuando te subes a un avión, a uno se le hace como normal, pero a la gente se le hace que eres burgués, ¿me entiendes? O sea, cuando es un medio de transporte, entonces también hay que estarlo, pues, consciente, ¿no? De las cosas, ¿no? O sea, es una cosa que conforme vayan creciendo, pues obviamente vamos a empezar pues que a conocer más, ¿no? Y hay que abrirnos, nuestra mente tiene que evolucionar, la música evoluciona, o sea, todos tenemos que evolucionar, no nos podemos quedar como estancados, ¿no? Y es precisamente lo que hace Root Boys, o sea, tratar de, pues, de saltar y de saltar y de saltar para que no llegue un momento en el que nos hundamos. Sí. Eso que dices sobre los medios de transporte, mucha gente tiene como ese cierto empacho, por llamarlo de alguna forma, con bandas que empiezan a despegar. Digo, todos los músicos cuando forman una agrupación tienen el interés de que su música sea escuchada no en México, sino en otros lados, ¿no? Y esa gente que se dedica a criticar se le olvida que bandas clásicas como Amá, Scatolite y muchas otras que vienen de Inglaterra, Escape de España. Escape tiene como ese toque curioso, ¿no? O sea, los fans lo van a ver, pero a su vez, afuera del concierto se manifiestan por supuestamente la corriente ideológica capitalista que maneja Escape, ¿no? Digo, de alguna vez los encuentras bailando dentro del concierto, entonces dices, pues... Claro, y tenemos esa parte que fueron, digamos, que no nos vamos a masas tan grandes, ¿no? Pues sí, o sea, no nos vamos tan lejos. Por ejemplo, a Root Boys ha llegado, pues, en cierto momento, pues, a ser criticado, ¿no? Porque, pues, en realidad sí, como que la gente no... No sé, como que no... pues, agarra como el patín, ¿no? De lo que es una trayectoria, de lo que es el trabajo de una banda, ¿no? O sea, obviamente, pues nosotros no vamos, digamos, como las televisoras a pedirle chance, ¿no? Todo, afortunadamente, como platicamos en cuenta, pues hecho autogestivamente, pues hemos salido adelante porque sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede producirte a ti mismo, se puede sacar tu mercancía a tú mismo, o sea, se puede dar trabajo a la gente, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre eso y nos ha dado muchos resultados. Ahora, pues bien, ¿no? Sí ha habido como que críticas de que vendemos playeras y que todo ese show, pero pues bueno, yo le digo a esa gente, entonces, ¿de dónde creen que salen los discos? ¿De dónde creen que sale a lo mejor nuestro transporte para viajar? Nuestros instrumentos musicales, ¿no? O sea, que no son baratos, ¿no? Se puede decir. Entonces, yo creo que debemos ser un poco más analíticos, ¿no? De cierta manera, y pues ver, ¿no? O sea, no sé, hace que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos quieren ver nuestros hijos, ¿no? O cómo nos van a ver. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que se puede funcionar mejor y pues trabajar de la mejor manera, ¿no? Sí, yo creo que si el auditorio empieza a tener como esa conciencia más plena de lo que hacen las bandas, o sea, ya en cierta forma necesitas crecer para que conozcas o que puedas emitir como un juicio más, con más fundamentos. Yo también. Y aparte de por ejemplo, en ese entonces, o sea, un punto importante es de que llega la gente y sí, como tú dices, te empieza a criticar y todo eso. O sea, los Skins y los Punks, cuando empezamos a hacer eventos masivos y toda esa onda, pues empiezan como a criticar, ¿no? Pero lo único que yo les dije en su momento es que yo no puedo decirle a la gente que no me escuche. O sea, si tu música es buena y tu banda es buena, pues obviamente te van a escuchar, ¿no? Te van a escuchar y pues yo no les puedo decir, no, tú no me escuches, siempre, porque tú eres otro show, tú eres bandero, tú no me escuches. Pero entonces, pues eso es para que sea la música, ¿no? Si no es como para compartirla, para crear, porque nosotros venimos ahora sí que de una generación de punk, no estoy hablando de hasta que 68, o sea, bandas así, ¿no? Entonces, la verdad es que sigue la siguiente ola donde es una banda que se llama Graffiti y que lo primero que dices es patea un ska, ¿no? Entonces ya te das cuenta que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor los viejitos, en este caso, se puede decir, los antaños, no hicieron como una plataforma para que las demás generaciones se suban, ¿no? Y empiecen a, pues ahora sí que a transmitir la idea. Yo creo que en cierto momento también el hecho que hay gente que ya está, pues, grande y tiene una mentalidad y todavía así como que siente que el ska, que guacala, ¿no? Entonces, pues yo creo que debemos, es lo que nosotros pensamos hacer, ¿no? Una plataforma en la cual las siguientes generaciones pues se monten y puedan hacer su trabajo, o sea, no depender a lo mejor de una disquera o de ciertas personas, ¿no? Sino que ellos mismos pueden hacer su trabajo. Sí, pues eso es como bastante importante, ¿no? Que mencionabas también en el Chopo, hay como ciertos detalles con los conciertos, ¿no? No siempre nos dejan realizar, ¿no? Por un caso que recuerdo es con Lobaldo, de la Casa del Ska, quiere realizar su aniversario, tiene la autorización del comité del Chopo, y creo que un fin de semana antes le cancelan todo. Entonces, también como... Yo creo que nada más en el descanso, en diferentes géneros, los medios de comunicaciones digitales han dado como bastante empuje a las diferentes escenas, ¿no? Entonces, que un tianguis tan importante le cancele un aniversario, siendo que ellos le dan su autorización, pues, deja más parado de Chopo porque han tenido diferentes detalles, ¿no? O sea, tú también puedes decírmelo desde la parte porque tú estás más en contacto con ellos, ¿no? O sea, nosotros somos como cualquier otro medio, tú ves lo que te dejan ver nada más. Me detesta como bueno, bien informado, siento que de repente, pues no está mal tu punto de vista, al contrario, que bueno, ¿no? para poder platicar de eso, tampoco voy a defender a los del Chopo, ni pues, obviamente ni es mi intención. O sea, sí creemos que de repente, por ejemplo, en el Chopo hasta nosotros nos ha costado mucho trabajo realizar un evento que se planea durante muchos meses, ¿no? Entonces, porque va mucha cantidad de gente, obviamente pues el Chopo no tiene como la infraestructura ni la gente como para poder, no sé, contener tanta masa, ¿no? Porque el Chopo es conocido, o sea, vienen de todas partes de la República, llegan. Entonces, yo no sabía de que le cancelaran a la Casa del Ska. Bueno, en realidad no me entero, no llegó a mis oídos, pues. Pero entonces, pues tú te das cuenta que sí, ¿no? O sea, sí entiendo también esa parte de que, pues bueno, llega una banda como nosotros y pues meten, no sé, unos 4,000 personas en un estacionamiento, pues está muy complicado, ¿no? Siento que más allá de eso, pues a lo mejor es como, pues no sé, ¿no? Tal vez una mala comunicación. Siento que de repente la escena del ska, o sea, sí también entiendo que si metes 20 bandas de ska, pues ya se te hizo un relajo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí entiendo esa parte, o sea, creo que de repente, pues sí, los medios, o sea, obviamente no te dan espacio. Siento que sí, la verdad, o sea, Chopo pudo haber dicho, sí, yo realizo este evento, pero pues ayúdenme con la organización, pues, ¿no? Pues ayúdame con, no sé, 20 personas de seguridad, que si pues vamos a meter agua, no sé, encontrarse en una ambulancia, qué sé yo. Entonces, sí, es como falta de comunicación, tal vez, pero pues en realidad, pues intentamos, no nada más es como Chopo, sino también como una independiente, tienes que buscarle, si no es el Chopo, pues no es acá, ¿no? Y es allá, y entonces buscar las posibilidades, porque si no las buscas. O sea, obviamente, si llevarte la comida a la boca cuesta trabajo, ¿no? Pues no haces esto, ¿no? Pero pues, hay que echarle. Lo que quieres es perseguir un sueño, pues lo tienes que hacer. Sí, al final de cuentas, yo creo que también se dejaron como vencer muy rápido, sino que el listo, pero tiene la cualidad de que tiene muchísimos foros, ¿no? Y si no es uno, pues, está otro, ¿no? Yo me estaba acordando ahorita que ustedes, a veces les ha tocado ir a Querétaro, que es como de los estados más cercanos, son considerados casi como dioses de aquel lado. Es como la segunda casa de el dios de Querétaro. el de hoy. Pues en todas las partes nos va bien, ¿no? Pero como dices tú, Querétaro y Toluca son, bueno, ya doy cuenta que es como que la segunda casa, ¿no? Son dioses. Para nuestro radio escuchas que ya les quieren dar una oportunidad a los Road Boys y dicen, pues ya quiero ir a bailar, a despertarme en algunos de tocando, ¿cuándo son las próximas y dónde? Pues mira, otra de las más importantes que tenemos, bueno, tenemos agenda llena, vamos a ir a un Huejotzingo, me parece, no, Xilotzingo, bueno, ya igual vamos a ir al Senado, a California, el día del Vive Latino, y luego tocamos en Tijuana el otro día. Vamos a ir a Guadalajara, vamos a estar en Manzanillo, por ahí ya no recuerdo, vamos al Pachuca. Entonces, pues imagínate, ¿no? Todos esos meses vamos a estar bien, bien movidos. Obviamente nos vamos a dar como un break para poder ya meternos a grabar, que es lo que pretendemos ahorita hacer, como ya meternos a grabar, sacar nuestra nueva producción, que es increíble, ¿no? De repente tener un disco, cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, en las disqueras pues, tienes que hacer uno cada año, ¿no? Pues nosotros hacemos uno cada 4 años y 4 años estamos dando de arreglo, ¿no? Okay. ¿Te podrían compartir sus redes sociales, por favor? ¿Nos pueden escuchar? ¿Dónde hay forma de descargar el disco? ¿Escuchar directamente ahí? Bueno, sí estamos, bueno, estamos en todas las plataformas. En todas las plataformas, ya iTunes, Amazon, Spotify. Bueno, en el Facebook, como los Voces Oficial, con X. ¿Y son los X? Son como en el YouTube también. ¿En YouTube? ¿En YouTube? Bueno, pues el YouTube es como nuestro canal mundial, porque lo que nosotros pues no pudimos hacer lo hicieron nuestros seguidores. Y se suben de todo, de nosotros, ¿no? Es increíble. Entonces, pues qué bueno, le agradecemos mucho a la gente pues que nos está apoyando hasta ahorita, y bueno, que se sienta como, pues, digamos, recíprocamente que digo, ¿no? Sí, que esperen el, ahora sí que el nuevo próximo disco, la verdad es que viene muy bueno. Para todos los seguidores y los que no son seguidores, den una oportunidad a los Root Boys, que están preparando nuevos materiales. Esperamos que este 2016 ya esté fuera para que lo puedan adquirir. Que comiencen a aprender las canciones, que estén cantando sus conciertos. Sí, no, se puso la base. Entonces, les vamos a dejar los discos para que los regalen a su gente y bueno, vamos a darnos. Ok. Vamos hablando de cosas. Muchas gracias, chicos del Root Boys, por haberle caído aquí a la cabina. No se despeguen, estamos en el punto de vista. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años, y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofreces hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 52-55-47-19. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Carmel Hall eligen retomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Carmel Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o carmenhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 52-55-47-19. Con mis alumnos, voy a la fábrica, vengo a la primera vez, me entrega mucho la tienda, voy con el cliente, vengo a la fábrica, regreso a la escuela, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gana. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para su negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Carmel Hall eligen retomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Carmel Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o carmenhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportaje. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde el Choro Campo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Queridos amigos del Punto Crítico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Continuamos aquí con muy buenas propuestas. Recuerda que en El Punto Crítico, la información es tu mejor arma para la toma de decisiones. Síguenos arroba El Punto Crítico y en www.elpuntocritico.com. Tenemos, como siempre, en la ciudad, aquí en la capital, en la Capirucha, grandes eventos. Se aproxima rápidamente, ya estamos escasos días, del Vive Latino. No te lo puedes perder, obviamente va a ser extraordinario como cada año el Vive Latino. Y bueno, pues ya estamos prácticamente a escasos días, escasas horas de esta fiesta musical, donde se van a un extraordinario elenco que va a estar presente ya los 23 y 24 de abril. Allí es donde va a estar el Vive Latino Indio, así es como lo pusieron este año, obviamente por el patrocinador. Y bueno, pues hablando de estas cosas, hablando de estos extraordinarios eventos que se llevan aquí a cabo en la Ciudad de México, pues tenemos el gusto hoy de que nos tome la llamada Julio Morín. Él es director de la Disquería. La Disquería es una tienda especializada en música, directo de allá de Monterrey. Qué gusto saludarte, Julio Morín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Oye, pues queremos conocer tu concepto de música en la Disquería. ¿De qué trata? ¿Cómo es que comienza este proyecto? ¿Y qué grandes frutos ha rendido? Hola, pues mira, la Disquería empezó hace mucho realmente como una tienda de discos, de CDs en aquel entonces, donde nos especializamos en traer música latinoamericana, ¿no? Igual música, fusión, reggae, ska, igual de todo el mundo. Y bueno, eventualmente lo tenemos también como una productora de conciertos acá en Monterrey. Uh-huh. Y bueno, y ya sabes cómo tuvo la cuestión de los CDs, que bajaron y toda la cuestión, todo con el MP3, y dejamos un tiempo de vender CDs, pero ahora volvimos, pero con la faceta de discos en LP. Perfecto. Eso quiere decir que se renovaron. Sí, ahora sí que lo renovamos con un producto viejo. ¿Y cuáles son las propuestas musicales que como la Disquería han traído aquí a México? Mira, nosotros manejamos básicamente rock latino, principalmente el Monterrey, el ska y algo de punk. Hemos editado discos de Fun People, que es una banda de Argentina, con mucho culto y con mucha fama a nivel mundial. No tan conocidos en México, pero sí tienen sus fans y a nivel mundial son muy fuertes. Editamos también algo de los Auténticos Decadentes, que es un grupo bastante conocido por todos. Uh-huh. Acabamos de editar bandas de México. Editamos a Cabrito Vudú, que es una banda de acá de Monterrey. Tiene una trayectoria más local que nacional, pero sí se conoce un poco. Y hemos editado también una banda de España que se llama Dinamo, que es una banda de ska de Mallorca. Uh-huh. Y ya artistas también conocidos como Babasónicos. Les editamos dos discos. Ellos tenían como, digamos, como lados B, como los discos Google, como le llaman, de ellos, pero en vinil. Ahora, lo extraordinario es que van a estar ustedes presentes con su carpa o con su stand en el Vive Latino 2016, ¿no? Así es, vamos a estar ahí, ahora sí que con la tienda, que la tienda, como te decía, es ahora de viniles. Traemos viniles de todo el mundo, van ediciones sobre todo viejas, porque digamos que ahora vendemos discos nuevos, más que los discos nuevos que son los del sello nuestro, que son las bandas que te había mencionado, y vamos a llevar pues toda la propuesta para allá, para que la gente que los vea. ¿Es la primera vez que participan? Sí, la verdad es la primera vez que partimos invitados así como sello en el Latino. Habíamos ido con la gente del Chopo, pero ahora vamos a ir ya con nosotros porque están. Oye, ¿qué cuentas del vinilo? ¿Cómo te sientes con él? Mira, yo pues siempre he consumido vinilos desde que tengo 12 años, tengo 40. Ajá. Nunca he dejado de comprar, ¿no? De hecho, aquí en la tienda cuando todavía veníamos a ir, les decía raro que comprara vinilos, ¿no? Me parecía, pensaba que estaba loco, me decían. Y aparte a veces porque algunos discos eran muy caros, ¿no? Uh-huh. Y ahora las prioridades de Facebook se fueron también muy, muy altos, ¿no? Y ahora vendemos, para mí es un gusto porque le comentaba a alguien que no es tanto el vinil el sonido, o sea, que tiene un sonido diferente, pero lo voy a recalcar, como muchos que a lo mejor van a decir que estoy equivocado, para mí no es el mejor sonido. O sea, sí es muy buen sonido, es diferente, es otro sabor, ¿verdad? Uh-huh. Voy a afirmar que la forma correcta de escuchar la música es en vinil, porque hay muchas cosas pro y de la cuestión digital, ¿no? Y ahora, digo, para mí es como retomar esa ritual de sentarte en tu sala, poner el disco, ver el arte, expresarte en el disco, tomarte tu tiempo para voltear el disco, que eso se perdió mucho ahora con la cuestión electrónica, que pones un Spotify o pones un YouTube y dejas correr la música y ya no te importa, ¿no? Te estás pidiendo por oír. Y con el vinilo ahorita estás como haciendo otra vez, diciendo, te vamos a hacer un buen disco, mira el arte, el tamaño grande, leer qué hicieron, leer quién lo grabó, dónde, las letras, ¿me entiendes? Es como algo más artesanal. Oye, ¿de cuánto es su catálogo más o menos de ustedes, de donde podemos encontrar música de vinilo? Sí, mira, o sea, la tienda como sello, tenemos ahorita como 12 ediciones, déjame aquí lo voy a corroborar. Pues en el Facebook estamos como la disquería Monterrey. Ajá, muy bien. El nombre viene así que de como una taquería, una disquería, ¿verdad? Acá en México le decimos disquería le decimos como discotecas a las donde bailábamos, ¿verdad? Ajá. Quería le llamen en Sudamérica y bueno, como yo edito muchas bandas de allá, tomé el nombre de ahí. Ahorita tenemos 6, 9, 12, 13 títulos editados, pero de cuales la mitad ya está agotada. Wow. Sí, como son discos, digamos, tirajes de 300 a 500, nomás los primeros dos tirajes de 300, todos los demás 500, en algunos 1000, y son grupos como muy de culto los que editamos, son ediciones limitadas, ¿no? Entonces vamos a llevar todo este catálogo que tenemos todavía activo y bueno, de los que no tenemos vamos a llevar mínimo la muestra para que la gente los vea y los discos que vendemos de alrededor del mundo, ¿no? Fíjate que por allá también algún amigo me estaba diciendo que es muy probable que regrese los discos de vinil, que porque esos no se pueden copiar. Sí, esa es la ventaja, que no es digamos casi imposible que te copies un disco. Claro. O sea, si lo copias es muy costoso, entonces no creo que alguien quiera piratear un disco para tener una sola copia. Oye, pues tiene lo suyo, ¿no? Todo tipo de música tiene sus ventajas y desventajas, pero me da mucho gusto saber que ustedes están dándole su importancia al disco de vinilo. Oye, pues ahí vamos a estar al pendiente, en el Vive Latino, por supuesto, el 21 y 22 para verlos ustedes, ¿no? Sí, cuando quieran pasar ahí, entonces que vamos a ir para que vean todo lo que hemos editado, las canciones que todavía están activas, uh-huh. Y los discos que conseguimos alrededor del mundo, que tenemos discos que tienen de los Beatles, que tienen 50 años, que son primera edición y están en perfecto estado. Oye, pues algo más que quieras agregar, ya nos comentaste en las redes sociales, mi estimadísimo Julio Morín, y algo más que quieras agregar en esta entrevista. Bueno, que nos visiten ahí en la disquería Monterrey, en Facebook, así nos van a encontrar fácil. Uh-huh. De los discos, bueno, tratamos de impulsar un poquito las propuestas del rock latino, y que el que tenga oportunidad y tenga el tiempo para escuchar la música en este formato, que al menos los discos que más le gusten o que le añoren nostalgia en el formato, que los consigan y se pongan a ver escritos ahí en su casa cómodamente y vean la otra opción que hay, que está regresando, no como una moda, sino como otro estilo que se había perdido. Muy bien, pues me agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Viste? ¿Estás allá hasta Monterrey? Estamos acá en Monterrey, en el mero centro de Monterrey. Perfecto, pues un fuerte abrazo. Y las personas que estén por allá en vivo a todo color, ¿pueden visitar la tienda físicamente? Sí, estamos en Washington, entre Juárez y Guerrero, estamos en el mero centro. Como quieran, en el Facebook está la información para llegar. Muy bien, pues sí, nos vamos a ver allá en el Vive Latino 23 y 24 de abril. Aquí nos esperamos en la Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Gracias, él fue Julio Morín, director de la disquería. Este concepto que ya escucharon está padrísimo. Está muy, muy padre, muy bueno. En una disquería especializada en música desde Monterrey. Oye, pues qué padre. La estamos pasando el día de hoy. Bueno, con los calores y con todo eso. Ya me estaban saliendo aquí los gallos. Muy padres, de poca madre, ¿no? Bueno, pues vámonos a una pausa y regresamos al Punto Crítico Radio para ti. Tenía la voz del viejo, que me sonaba

es metropolitano porque abarca la zona metropolitana, obviamente, y el proceso de selección es, se lanza la convocatoria a todos los chavos, principalmente en redes sociales, y se hace un proceso de selección con criterios que establece el Ateneo Nacional de la Juventud. Se hace cada año en el primer semestre del año. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es su objetivo de este observatorio? Evaluar políticas públicas en temas de juventud. Muy bien. Bueno, pues llévanos ahora al tema que nos que tenemos el día de hoy. Pues nos gustaría preguntarte, Luis Martín Toral, acerca de cómo ves la educación, cómo está la educación actualmente aquí en la capital. Bueno, bien, no solo en la capital, yo percibo que el sistema educativo, la educación en sí, tiene una severa crisis, tiene diversos problemas, presenta problemas, tenemos un rezago importante en la población, cada vez se está educando menos. Es triste ver, por ejemplo, que solo un estudiante que empezó desde la primaria termina la carrera, uno de cada 10. Entonces, esto habla de una mala calidad. La educación es muy importante para desarrollar un aspecto económico, un aspecto político y sobre todo un aspecto social en un país. Tal vez el caso de México, que es un país que está dolido precisamente por este tema de la educación. Considero que las medidas optadas por el propio Estado no han abastecido plenamente el sistema educativo. Considero que se debería de reformar y pensar un poco más en lo social, en la sociedad. Las reformas que se están haciendo a veces se olvidan de que algunos estudiantes van mal en la escuela por la situación que viven en sus hogares. Muchos han dejado el tema de la educación solo a los docentes, cuando yo considero que debería de ser un tema integral, es decir, verlo con los padres, con los profesores, ponerle atención a los alumnos. La educación media superior en México y sobre todo en la Ciudad de México, en área metropolitana, presenta una deserción importante porque el sistema nacional de bachillerato no abastece la demanda de todos los alumnos. Oye, pues muy interesante. Entonces continuamos con esta mala idea o por parte de los padres, como bien lo comentabas, de que muchas veces únicamente no le damos la importancia que se merece y mandamos a los estudiantes, mandamos a nuestros hijos, pero no le damos continuidad. Simplemente pensamos que los maestros se encarguen de la educación y nosotros, bien gracias, ¿no? Nos lavamos las manos. Exactamente, así es. Debería de ser todo lo contrario. Debería de ser esto integral. Desde el hogar, desde el punto de vista académico también, para formar a esos seres que vienen y que, bueno, serán el futuro del país. Correcto. Bueno, pues también David Gallego Rubio ya tiene el micrófono para pues platicarnos cuál es la plataforma que están llevando a ustedes o el observatorio, las propuestas que tienen. Nuevamente agradecerte la invitación. Bien, entendamos, David. Y pues básicamente nosotros nos hemos dividido en mesas en diferentes aspectos, primero el de género, derechos laborales, políticas educativas y participación ciudadana, movilidad y urbanismo. Uh-huh. En políticas educativas nos hicimos a la idea primero de enfocar un problema. ¿Cuál es un problema en la Ciudad de México que tengamos que estamos enfrentando actualmente? En nuestro caso fue la falta de lugares en las universidades públicas, que esto genera un conflicto social porque muchos estudiantes no encuentran un espacio en el cual puedan continuar su carrera y eso hace que, bueno, tengan mayores dificultades a la hora de encontrar un trabajo y de insertarse en el mercado laboral, pero también repercute económicamente y llegamos a la conclusión, o estamos llegando a la conclusión de que frustra los proyectos de muchas personas. En ese sentido, yo quisiera enfocarme en algo indispensable. El artículo 3 constitucional establece que la educación debe impartirse de manera que las facultades del ser humano, del individuo, puedan desarrollarse. Y a mí me parece, y quisiera enfocar esto, que pareciera ser que nuestra Constitución, o que la redactaron y que la ha venido reformando, tenían la idea de que la educación tenía que ser una herramienta a través de la cual el individuo pudiera alcanzar sus propias metas y al mismo tiempo pudiera respetar las metas de los demás. pero también a ser un ciudadano responsable. Tal es así que en el artículo 3 aparece que la educación tiene que tener, promover el amor a la patria, debe de promover los derechos humanos, tener una conciencia internacional, de solidaridad internacional, y a mí me parece muy interesante porque pareciera ser que nos pone al individuo siendo responsables y teniendo un deber primero para con nuestra patria, para con nosotros mismos y para quienes nos rodean. Y eso me parece de suma relevancia porque entonces permite que el individuo tenga conciencia plena de que está en una sociedad y que necesita desarrollarse a sí mismo para estar bien con su país. Los mexicanos debemos de desarrollarnos nosotros mismos para mejorar nuestro país. Tenemos que también promover que nosotros, nuestro desarrollo a través de un pensamiento crítico, aparece la Ley General de la Educación en el artículo 7, y principalmente pues, que esto se traslade en beneficio para quienes nos rodean. Entonces, me parece sumamente interesante, y yo creo que sí tendremos que tener ese énfasis y tener eso en mente, puesto que se ha perdido. Tendremos que analizar si actualmente el país, en México, la educación responde a estos criterios que se establecen en la Constitución y en las leyes secundarias. Y como lo decía hace rato, no se ha completado la función, pero precisamente nosotros estamos tratando de abordar una parte de este problema y estas carencias. Correcto, y al respecto de este tema que estamos comentando el día de hoy, también Celi Vázquez Zenón, pues nos gustaría saber qué acciones se deben seguir o llevar a cabo precisamente para lograr esta misión, este propósito que nos está comentando David Nayo Rubio. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y precisamente como lo comentas, ¿qué deberíamos de hacer? Correcto. Para mejorar la calidad de la educación en México? Y para eso estamos trabajando en el Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano. Hemos dividido nuestro trabajo en tres principales áreas que tienen que ver primero con saber el aspecto jurídico y legal de la educación en la Ciudad de México. Como bien lo comenta David Gallegos, a partir de 2013, que se reforma el artículo 3 constitucional, se establece que la educación media superior se vuelve obligatorio. A partir de ese momento hay un paradigma porque se cambia el tema de la cobertura por el tema de la calidad. Son criterios diferentes. A partir de ahí, el observatorio, la mesa de derechos juveniles, la mesa de políticas educativas, va a evaluar qué tan pertinente ha sido este paradigma. Ajá. porque tiene que ver que si la educación se vuelve obligatorio, el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación media superior. En la Ciudad de México nos encontramos con una problemática muy grande, porque el acceso, lo que hemos investigado en el observatorio, es que el acceso se da en condiciones desiguales. Entonces, eso repercute en todos los estudiantes. Tan solo en el 2015, según datos de la COMIPEM, de jóvenes de 14 a 16 años que se registraron para hacer su examen de colocación, de 317.193 jóvenes, solo 174.299, que representa el 54.9% del total, buscó estudiar en dos instituciones educativas principalmente, que es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. El problema no está con esos jóvenes porque tienen garantizado su educación medio superior. El problema está con los jóvenes que no tienen acceso a esas instituciones educativas. Ahí hay una deficiencia en la política educativa porque no se está atendiendo el acceso. El acceso se está dando en condiciones desiguales, y el hecho de que el acceso se dé en condiciones desiguales significa que se reduce la posibilidad de continuar estudiando, porque no es lo mismo que un estudiante, un universitario que tiene acceso a la UNAM, tiene mayor probabilidad de continuar su estudio superior a uno que no tiene ese acceso. Sus posibilidades de estudiar una educación superior son menos, se disminuye. Entonces el observatorio se está dedicando a buscar propuestas a esta problemática que tiene que ver con el acceso. O sea, cómo el acceso sí determina tu éxito académico en un futuro. Pues muy importante todos los datos que nos estás dando y el punto de vista tan adecuado que tienen ahí en el observatorio, por supuesto, de estudiantes y de los integrantes del Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano. Bueno, pues Nos gustaría saber si tienen algo más que agregar en esta entrevista. Como cada semana los hemos estado recibiendo aquí en el Punto Crítico, los integrantes del Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano, y el día de hoy el tema tratado en este breve espacio pues es la educación media superior, los derechos educativos y las políticas en la materia. Así es que me gustaría saber, ¿tienes algo más que agregar, Luis Martín Toral Toral? Sí, claro que sí. Bueno, pues hay que tomar en cuenta todos los datos que mis compañeros han puntualizado. También agradecer estos espacios para que seamos escuchados los jóvenes. Se dice por ahí, y es una de las principales problemáticas, que los jóvenes no tenemos la voluntad para poder hacer las cosas. Se nos tacha muchas veces de que somos apáticos hacia los problemas, y tal es el caso del que no. La verdad nos preocupa y mucho el devenir de nuestro país, el futuro que tenemos, y la educación es un pilar fundamental, ya lo mencionaba David, para fomentar un desarrollo social, un desarrollo político, económico, que nos lleve a tener un mejor país, un mejor Estado-Nación. Y bueno, agradezco nuevamente este espacio y a todos los que escuchan esta voz juvenil. Muy bien, pues me parece extraordinario. Y después compartir también, David de Diego Rubio, tu punto de vista, algún comentario final y obviamente dónde la gente puede estar al pendiente de las actividades que llevan ustedes allí en el Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano. Sí, nuevamente agradecer la invitación. Actualmente nos encontramos, la página está en Facebook, Observatorio Derechos Juveniles Metropolitano. Ok. También quisiera hacer pie y quisiera indicar que estamos en la organización en la que pertenezco, las universitarias. Estamos llevando a cabo estas actividades precisamente en las universidades, porque se ha venido estereotipando al joven con este mantra de que el joven no participa, el joven es apático, no le interesa la política. La realidad es que sí le interesa la política, pero no existen muchas veces esos canales que puedan ligar al joven con todo lo que es la estructura política. Y en ese sentido no siente que no tiene incidencia en nuestra realidad. Uh-huh. Entonces nosotros buscamos a través de esta organización y gracias también al observatorio, claro, crear este vínculo entre las demandas que existen en las universidades de los jóvenes, uh-huh, con los respectivos espacios donde se deben de dirimir todas estas demandas, ya sea el Senado, la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados. Y ahorita estamos promoviendo y estamos yendo a las universidades a promover acerca de una iniciativa de ley a través de la cual se pueda dar mayor representatividad al joven en los espacios públicos de elección popular, porque resulta que la mayor parte de la población es joven y no, de acuerdo a estudios de Olin, Jóvenes en Movimiento AC, menos del 1% de la población joven se encuentra en estos espacios. Entonces estamos yendo a las universidades, pueden encontrarnos también en enlaces universitarios en Facebook. Y bueno, pues agradezco nuevamente que nos brinden una oportunidad más para que podamos platicar y comentar parte de lo que estamos trabajando y estamos llevando a cabo. Correcto, y también nos gustaría escuchar el punto de vista y el comentario final en esta intervención de Celi Vázquez Zenón, la estudiante Celi. ¿Qué tal? Adelante, profe. Gracias. Solo para terminar de mencionar el trabajo que estamos haciendo, como mencionaba, que se divide en tres apartados. Los otros dos apartados tienen que ver con el ámbito institucional, es decir, qué instituciones están encargadas de la educación en la Ciudad de México y cómo todas estas instituciones intervienen en la creación de políticas públicas y de programas que van dirigidos a combatir todas estas problemáticas que mencionamos hace rato. El último apartado del que se divide el trabajo que estamos haciendo tiene que ver con el área académica, cómo sustentamos nuestro trabajo de manera científica, y tiene que ver con un estudio que hacía el doctor Patricio Solís del Colmex, que llama las desigualdades las desigualdades educativas en la Ciudad de México. Okay. Nuestro trabajo se está enfocando a eso. El acceso se da en condiciones desiguales. Me parece importante que todos los jóvenes sepan que el tema del acceso sí es importante, porque a veces pareciera que solo es elegir una institución y ya, ¿no? Pero no, el acceso sí determina tu futuro académico, entonces importante resaltar eso, sobre todo para los jóvenes que están a punto de hacer su elección para ingresar a las instituciones de educación media superior, y que es un derecho, que a partir del 2013 la Constitución lo establece, es un derecho constitucional.

y a veces ni siquiera sabemos cuáles son las enfermedades pues las que nos están matando, no solo a los mexicanos, sino a nivel mundial, pero a los mexicanos, obviamente, con este problema de la obesidad que tenemos en los primeros lugares, pues sufrimos algunos muchos problemas, es decir, muchos de los grandes problemas que son precisamente del corazón, ¿no? Y nos vienes a platicar, y esto viene a cuenta, o lo vengo platicando el día de hoy, porque tú nos vienes a invitar al Simposio Internacional de Reanimación Cardiopulmonar. Platícanos cuáles son esas enfermedades que tienen que ver con el cardiopulmonar, con el aspecto cardiopulmonar. Una de las cosas más importantes en materia de salud es la capacitación. La capacitación no solamente para el personal de salud, sino para toda la gente en general. El Simposio Internacional de Reanimación Cardiopulmonar surge a partir de una iniciativa de gente de la universidad, de exalumnos, de alumnos, y entre eso también algunas empresas que se unen para ayudarnos, como una empresa que se llama RCP para Vivir, otra que se llama Asesores de Emergencia, que son empresas que capacitan. Y entonces uno de los pilares para poder hacer una diferencia en salud es la capacitación. Así es como surgió un comité, y este comité decidimos hacer el simposio internacional para acercar a la población, que son personal de salud, no nada más médicos, enfermeras, paramédicos, odontólogos, nutriólogos, todos aquellos que tienen un acercamiento con el paciente y que se pueden enfrentar a una de las causas número uno, la causa número uno de muerte en México y en el mundo, que son las enfermedades del corazón. Dos cosas importantes que queremos que queden muy claras. Uno, la muerte súbita. La muerte súbita es cuando una persona está platicando así como nosotros, se para el corazón y al momento de detenerse, como dejó de funcionar la persona, en el momento fulminante, como lo que hemos visto en partidos de fútbol, que aunque sea joven se para el corazón y ya no vuelve a regresar a jugar. Y dentro de todo es el paro cardíaco, que se puede prevenir identificándolo a tiempo, y una vez que llegó hay que atenderlo bien. Para poder hacer una diferencia en salud también se necesita prevención, y entonces la información es poder. El simposio está basado en información científica válida, internacional, bien estudiada, componentes de talla como lo merece el público, ¿no? Sí, exacto. Y que le explique a la gente cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares, sobre todo cómo prevenir que los pacientes caigan en paro. Si el paciente ya cayó en paro, porque hay cosas que son inevitables en el momento, o sea, esa es la condición a la que va a llegar, bueno, cómo atenderlo. Y cómo en un equipo de trabajo entre médicos, paramédicos, enfermeras, se puede sacar al paciente adelante. Por eso surge el simposio. Y nos acompañan ponentes que se han dedicado a hacer investigación, que se han dedicado a hacer publicaciones científicas. Entonces todo está basado en evidencia, no es algo que se nos ocurrió, sino que son muchos años de investigación traducidos a proyectarlo a la gente, a informar y actualizarse, porque en 2015, en octubre, salieron las nuevas guías que hablan de la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es esto? Todo el mundo sabe que cuando una persona se le detiene el corazón hay que llamar a la ambulancia, y una vez que llega a la ambulancia, si el paciente no funciona su corazón y no está respirando, el paciente no responde, hay que darle reanimación cardiopulmonar, compresiones torácicas. Lo hemos visto en las películas. Y entonces eso es lo que nos da una vaga idea de cómo debe ser. Pero no debemos tener una vaga idea. Como médicos debemos ser expertos en eso, porque es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y no nada más necesitamos ser médicos. Hay otra cosa bien importante en la legislación en México, que es uno de los temas que queremos platicar. En México necesitamos hacer algo al respecto sobre la protección a las personas que están en la calle y que quieren hacer algo respecto a otra persona por ayudarlo, pero no son personas de salud, aunque sí saben qué hacer. Están capacitados, han tomado un curso de primeros auxilios y les han enseñado cómo dar compresiones torácicas. Pero la ley no los protege si es que les pasa algo al paciente. Entonces, esos son los dos pilares. Hablar de la ciencia de la reanimación, de lo último en materia de RCP, y de la legislación en México para impulsar que exista una protección legal para aquellas personas que no son médicos y que quieren poder ayudar a una persona. Finalmente se traduce en vidas salvadas. Finalmente se traduce en que más personas van a llegar a su casa a abrazar a su familia, en que el papá que sostiene a toda la familia porque es el que trabaja, y aunque los demás aportan a la casa, él es el pilar, es el sustento, pueda regresar. Claro, claro. Oye, ¿y cuáles son los motivos por los que existe o cuáles son las malas costumbres que tenemos para perjudicar nuestro corazón? En este caso de lo que estamos platicando, creo que de las enfermedades cardiovasculares o dos meses de cambio. lo escuchamos continuamente en la televisión. De hecho, a veces lo sabemos. Y no es que lo ignoremos, pero hasta nos parece normal. Exactamente, sí, sí, sí. Resulta que yo no me levanto y desayuno. A mí me gusta tomarme solamente una taza de café y me da flojera ir al gimnasio. Y de pronto me gusta más comer algo grasosón en la calle que prepararme una buena ensalada. Entonces, son cosas que ya conocemos. No te voy a venir a contar el hilo negro. O sea, todo el mundo sabe que la obesidad es un factor de riesgo para los problemas del corazón. Y todo el mundo sabe que el tabaco es muy malo y la gente lo disfruta. Y sabe que le hace daño y decide no dejarlo. Entonces, no, creo que no es cuestión de que no conozcamos cuáles son los factores de riesgo de problemas del corazón. O sea, exceso de grasas, obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, no hacer ejercicio. Todo eso contribuye a que el corazón corra más riesgo de tener un infarto. Y un infarto es cuando se tapan las arterias y entonces se puede morir una parte del corazón. Y un infarto muy grande me puede llevar a esto que vamos a platicar en el simposio, que es que se pare el corazón. Entonces, si hay un infarto, el corazón puede seguir funcionando, pero hay una parte que se muere y no la podemos recuperar. Si el infarto es demasiado grande, el corazón se para, y si el corazón se para, la persona se muere. Entonces, más bien sería crear conciencia sobre eso, y que tal vez la próxima vez que decida, no sé, tomar el coche para ir a unas cuadras hacia el súper, tal vez me acuerde que no me hace daño de vez en cuando caminar un poquito hacia el súper, no tomar el elevador siempre, sino tal vez las escaleras, pensar dos veces si me voy a echar un tabaco o no, ese tipo de cosas. Ahora, ahora, pues simplemente contiene la mente la gente que quiere estacionar su auto exactamente en la puerta del evento, del cine o a donde vaya, ¿no? Es increíble. Bueno, ¿quién sabe qué tanto contribuye este asunto de hoy no circula para que la gente empiece a caminar más? Tal vez es una estrategia oculta de salud, pero lo que sí es una realidad es que necesitamos hacer conciencia sobre eso, pensar en eso. Y en la prevención hace la diferencia. Nosotros hablamos mucho de unos aparatitos que se llaman desfibrilador externo automático. Lo hemos visto en las películas. Es una cajita que tú le pones unos parches y le da descargas al paciente. Eso es una maravilla, porque cuando el paciente realmente lo necesita y el aparato que tiene una computadora decide que hay necesidad de darle una descarga, le puede salvar la vida. Aumenta la probabilidad de que el paciente vuelva a funcionar su corazón por mucho en porcentaje. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque en materia de prevención, si nosotros pudiéramos hacer un cambio en la legislación, y resulta que ahora, como en Estados Unidos, aquí tenemos una ley que se llama Ley del Buen Samaritano, eso significa que si tú vas caminando por la calle, encuentras un accidente y decides atenderlo, la ley te protege porque por tu buena voluntad no tienes culpabilidad sobre lo que le pase al paciente, obviamente si actúas bien. Número dos, que existan estos aparatitos que te cuento que se llaman DEAS públicos, y entonces si tú identificas que una persona sufre un paro cardíaco, no funciona su corazón, hay que darle compresiones, le das compresiones torácicas, y además está ese aparato aquí en la esquina en el hotel, o ahí en la esquina así junto a la cámara de seguridad de la Secretaría de Salud y de Pública, perdón, y agarras el DEA, y ese DEA tiene, no sé, un GPS, y la ambulancia ya sabe dónde vas a llegar. Entonces hubo alguien que llamó a la ambulancia, tú traes el aparatito, además estás capacitado y le das compresiones, perfecto. Eso es una cadena que salva vidas, porque finalmente la población capacitada, los aparatos disponibles para la gente y una protección de la ley que fomente que las personas quieran ayudar, hace la diferencia. Claro. Y si estamos hablando que es la primera causa de muerte en México y en el mundo, pues entonces haces un cambio radical. Oye, ¿para quién está dirigido este simposio del cual nos estás platicando, el Simposio Internacional de Reanimación Cardiopulmonar? Lo dirigimos a médicos especialistas y médicos generales, estudiantes de las diferentes carreras de salud, medicina, enfermería, fisioterapia, nutrición, odontología, pues todos ellos están involucrados con los pacientes y todos nuestros pacientes corren riesgo de tener un problema de este tipo. Ya sea una nutrióloga, una consulta, y resulta que al paciente en ese momento sufre un infarto y cae en paro. Ya hablamos de la muerte súbita, y la muerte súbita no avisa. Entonces, es un paciente, una persona que está platicando como normal, y de pronto se le para el corazón, y eso puede suceder en la consulta. ¿Cuál es la diferencia? Personal de salud que está muy bien capacitado en eso puede hacer algo al respecto. Ok, claro. Oye, y este simposio tiene, estoy viendo que tiene algunos puntos de certificación, ¿no? Y la Cruz Roja Mexicana nos ha apoyado bastante, está otorgando 20 puntos de recertificación para los paramédicos de su institución. Ok. El Consejo Mexicano de Cardiología está otorgando 2 puntos a todos los especialistas que estén, obviamente, junto con el Consejo, para su recertificación. Y la verdad es que tenemos otros avales internacionales, sociedades interamericanas de cardio, latinoamericana de cardiología. Tenemos varias organizaciones que se dedican a esto, que vieron el mismo interés que nosotros. ¿Cómo podemos hacer la diferencia en capacitación para que menos gente se muera respecto a esta materia? Y entonces se unieron a nosotros y nos ayudaron mucho. Tenemos ahí a la Sociedad de Electrofisiología y el Estimulación Cardíaca Traumático. Sí, nos han apoyado bastante porque ven la importancia del tema. Uh-huh. Y porque los ponentes que traemos no son cualquier cosa, son como los superstars, los grandes de esta materia, los que hacen investigación, los que han escrito al respecto, los que han hecho una diferencia para lo que hacemos en los hospitales. La forma en que los médicos actuamos en urgencias en los hospitales está basada en lo que esta gente que viene a platicarnos ha escrito. Entonces, obviamente, pues uno puede tener la oportunidad de conocer al autor de esos grandes artículos, de grandes libros, en cualquier situación, y logramos reunirlos a todos porque se dieron cuenta que México es un país en un desarrollo en muchos aspectos, y dentro de todo eso es en materia de salud. Y el desarrollo que podemos hacer para legislar, para actuar, para capacitar, nos hace un país grande, y somos gente que se interesa por los demás, somos un país de personas cálidas, y dentro de nuestra calidez es preocuparnos por los demás, es tener cierta empatía. La empatía no basta solamente tener la voluntad de querer ayudar a alguien, también necesitas saber cómo ayudarlo. Ahí es donde entramos nosotros con el simposio. Cuando la gente que se dedica a la salud quiere ayudar a los demás y sabe, está bien capacitada, hace la diferencia por completo. Cadena que salva vida, finalmente. Cadena que salva vida. Oye, pues entonces 22, 23 y 24 de abril, Universidad Anáhuac, México Norte, ¿dónde pueden inscribirse las personas? ¿Dónde pueden estar en contacto para este simposio internacional de reanimación cardiopulmonar la próxima semana? Tenemos la página de internet, que es donde se pueden hacer el registro. Es www.rcp.org. .mx/congreso-internacional. Viene de otros eventos que hemos realizado. Este es el primer internacional, pero hemos hecho otras cosas a nivel nacional. Bien. A través de la página pueden ver toda la información, los ponentes, la ficha de los ponentes, el programa que tenemos para estos tres días de dos fines de semana en abril. Exacto. Cómo llegar a las instalaciones de la Anáhuac, cómo hacer su registro en línea, qué otra cosa. Vamos a tener algunos cursos previos al simposio. El miércoles y el jueves vamos a dar capacitación con certificación por parte de la Asociación Americana del Corazón. Esa es una cosa que todo el mundo busca, porque en los hospitales te piden estar certificado, y como nosotros somos un sitio de entrenamiento de la Asociación Americana del Corazón, tenemos oportunidad además de dar los cursos, certificarlos y que luego vengan a platicar pues de cosas más detalladas de la materia. Entonces, así es. Excelente, güey. Muchísimas gracias, doctor Rafael Ignacio Aguilar Reynoso, egresado de la Universidad de Anáhuac, por venirnos a platicar acerca de este simposio internacional de reanimación cardiopulmonar. No lo olviden, 22, 22, 23 y 24 de abril en la Universidad Anáhuac, México Norte. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos las órdenes, aquí en el Punto Crítico Radio, y bueno, pues estamos en contacto y a tus órdenes. Empiezas a hacer la diferencia invitándonos. Muchas gracias. Qué bueno, a tus órdenes, amigos. Ya llegó el momento de una pausa y continuamos en breve aquí en el Punto Crítico Radio. Te quiero hablar, llamar al oído, sacarte a bailar, robar un suspiro de tu boca, sentir, creo que lo voy a lograr. Con mis amigos vamos a entregar de aquí para allá, para acá, para más bien de regreso, de un lado para otro, yo traigo cargo de Skype. Oh, me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para otro, de aquí para allá, para acá, sin pasar a ver. Camión Star, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionsfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAE, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí el idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Carbon Call eliges de tomar tu curso en nuestras escuelas en línea. Con Carbon Call, tú decides. 01800-422-5292 o carbonpol.com. Con mis amigos, ahora voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me traen aquí, te voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAI, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para los negocios. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAE tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para ingresar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí el idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Carbon Call eliges de tomar tu curso en nuestras escuelas en línea. Con Carbon Call, tú decides. 01800-422-5292 o carbonpol.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Metro Campo 307, Colonia Verónica Azures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pues Pilar, la verdad es de que planteaste un tema muy, muy interesante y que además de pronto como que no le entramos, ¿no? No le entramos de lleno a eso de la vergüenza. Pero, me supongo que hay distintos tipos de vergüenza, ¿no? Entonces, a ver, platicas. A ver, vamos a comenzar Vámonos por partes. Y tú que eres sociólogo, ajá, me podrás colaborar en este tema muy, muy, muy particularmente, ¿no? Sí. Muy enriquecedoramente. Pues humildemente, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Partimos del concepto de tabú. Uh-huh. ¿No? Tú sabes que un tabú es una, de alguna manera es una restricción a una actividad humana. Uh-huh. Entonces puede haber tabús de muchos estilos. Puede haber tabúes alimenticios, ¿no? O sea, hay grupos humanos que no, que su dieta está restringida a ciertos alimentos. Ah, bueno, claro, por supuesto. Sí, incluso viene relacionado a la religión, ajá, a distintos grupos sociales, en fin, por supuesto. Ajá, bueno, pues comer una cosa que no está dentro de la dieta de este grupo pudiera ser un tabú. Kosher, por ejemplo. Uh-huh. Sí, efectivamente. Pudiera ser también un tabú, pudiera ser una restricción de tipo manejo del lenguaje. Sí. O sea, también hay grupos donde, por ejemplo, no se aceptan lo que nosotros denominamos groserías. Sí, también acciones, por ejemplo, en los saludos. Exacto. En los saludos, porque hay unos muy afectuosos, hay otros que en donde no se permiten la afectividad así muy, muy... El contacto extra, humano. El contacto corporal. Corporal, que es eso, que un beso, por ejemplo, la mano. Saludar de mano. Ajá. Entonces, sí, por supuesto, claro. ¿Sabías que hay grupos de esquimales donde están tan alejados del, pues de la civilización, podríamos llamar, ¿sí?, que cuando alguien llega a visitarlos, en regalo le ofrecen una noche con su esposa? Sí, sí, que además es una cortesía y está muy bien visto por ellos, ¿no? Exacto, o sea, para no, para los occidentales, ¿no? Y algunos grupos religiosos podría hacer esto un tabú. Sí, pues hoy, ¿cómo? ¿Cómo permíteme? A ver, perdón. Sí, por supuesto, sin embargo, bueno, pues para distintos contextos, justamente sociales, pues puede parecer justamente sí, como una gran expresión de cortesía. Exacto. Y bueno, el tabú que más manejamos como una restricción de carácter moral muy fuerte son los contactos sexuales. Uh-huh. ¿No? Entonces... Bueno, de hecho los contactos sexuales, fíjate que efectivamente ahí hay muchas posiciones, ¿no? Contrapuestas, uh-huh, o de pronto pues, también a favor entre ellas mismas, ¿no? Entonces, es un tema escabroso. Bastante escabroso. Sí, digo, por no decir delicado, pero sí es escabroso porque sí hay puntos de vista muy distintos. Exactamente, pues hoy vamos a tocar uno de ellos, porque efectivamente, o sea, nosotros podemos plantearlo desde una primera instancia como algo muy escabroso, precisamente porque es un tabú. Sí. O sea, porque lo hemos manejado como una restricción de carácter muy fuerte. Ahora, eso también viene por principios básicos, que viene de educación, que viene de un contexto, y ese contexto efectivamente nos dice o nos habla de una historia social, de una historia de educación, de una historia cultural, de una historia religiosa incluso. Entonces, hay muchos matices, ¿eh? Por ejemplo, hasta hace, no sé, 40 años, que una mujer tuviera un embarazo sola, ¿no? Sin que se le conociera el padre. Entonces esta situación generaba mucha vergüenza en las mujeres. Sí. ¿No? O sea, que se les tratara como madres que nosotros conocemos como solteras, aunque sabemos que no, siempre hay un participante en la gestión de un bebé. Bueno, de hecho, constitucionalmente antes había un tema que después lo modificaron, y no tiene mucho que lo modificaron, pero a un bebé, a un ser humano que fuera concebido, y decía, ¿no?, que sí era de madre conocida y de padre desconocido, era un hijo natural. Ajá. Eso decía la Constitución. Ahora, efectivamente, digo, modificaron eso, porque sí, efectivamente, ¿cómo que de padre desconocido y entonces era un hijo natural? Sí tuvo una modificación, pero claro que eso denota un prejuicio o un tabú. Un tabú, y generó en aquellas mujeres vergüenza. Sí. Mucha vergüenza, que al final cuando no se expresa y cuando no se libera, esta vergüenza es transmitida al producto y también transmitida a las generaciones posteriores. Te pongo el ejemplo de una madre en estas condiciones que tuvo que salir del país porque, bueno, era una familia bastante conocida. Ella fue una madre que no quiso decir quién era el padre de su hijo. El padre, claro. Ajá. Se fue del país y pareciera que yéndose del país se liberaba de la vergüenza. Sí. Parecía. Ahora, no, a lo mejor no es tan parecido, a lo mejor puede ser muy cierto, muy cercano a la realidad, ¿eh? Y te voy a platicar qué pasó en la siguiente, con ese niño. Uh-huh. O sea, vivieron, se fueron, cambiaron de país, se quedaron ya definitivamente a vivir en otra ciudad, en otro país primero y después cambiaron de ciudad en otro país. Con otro contexto cultural. Con otro contexto cultural. Ajá. Pero no se liberó, o sea, este sentimiento, esta emoción que se quedó atrapada en su historia, después la vino a actuar su hijo. Ah, qué interesante. Entonces, ella escapó de la vergüenza que significaba en México, pero allá su hijo después cometió un acto en donde todo mundo tuvo que voltear a verlo otra vez. Ups. Y volvió a sentir vergüenza. Ah, tropezó con la misma piedra. Tropezó con la misma piedra, pero esta vez, ¿no? O sea, esta vez ya no podían cambiarse de país. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él tenía de alguna manera que hacerse responsable legalmente de lo que había ocurrido. Uh-huh. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que cuando no lo liberamos, en los ciclos de tiempo, ¿te acuerdas que decíamos que tiempo y espacio son relativos? Sí. Y que para cada persona van a constituir realidades diferentes. Sí, de hecho hablamos de la teoría de la relatividad de Einstein. Ajá, entonces... Ella quedó atrapada en un círculo de tiempo, en este círculo de tiempo donde no liberó la vergüenza. Entonces, ella y su hijo vuelven a entrar en el mismo tiempo y espacio, uh-huh, y esta vez potenciado, ¿Para qué? Para poder liberar el efecto del hijo y el efecto que tuvo en ella. Uh-huh. Ahora, ahí se corre el peligro de perpetuarlo, ¿verdad? Sí, exactamente. Se corre el peligro de perpetuarlo, y que ahí es donde hay que romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtual. Exacto, en donde cambias, de tiempo, porque literalmente estás viviendo en el pasado. Sí, y dejas que de alguna manera no te dirija, pero un poco te manipule. Entras en una línea del tiempo en donde la realidad no es de 1900, no es de los 90, es de 1940. Uh-huh. Y entonces el hijo vive el dolor de la madre. O sea, no lo sana ella y de alguna forma lo comparte. Oye, eso es muy común, ¿eh? Mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Exactamente. Solamente que lo que sucede es que no estamos en una apertura de conciencia que podamos mirar qué pasa en una generación y qué sucede en la siguiente o eso en la siguiente. Eso es una pregunta, fíjate, ¿qué tanta conciencia existe en eso? ¿No? Porque podemos entrar en una dinámica cotidiana que nos hace un tanto inconscientes, aunque vivamos justamente en una realidad aparte, como dijera por ahí Castaneda, ¿no? Es una realidad aparte, pero se vuelve una realidad, ¿no? Que es una realidad aparte. Y no hay una conciencia de esa realidad aparte. Exacto. Cuando alguien te dice, oye, cuando tú tienes un proyecto y alguien te dice, oye, es que es muy lindo tu proyecto, pero ser realista, lo que te está invitando es a que entres a su realidad. Uh-huh. A la realidad que él tiene de no se puede, o de es muy difícil, o se complica, ¿no? Uh-huh. Por eso se les pide que cuando uno tiene un proyecto no lo comente, porque entonces entras a la realidad del otro que está limitada. Entonces, la realidad de esta madre y este hijo está limitada por un espacio-tiempo. Entonces, lo que se tiene que hacer es que ella pueda trabajar, no pueda liberar. El hijo va a tener que hacerse responsable de lo que hizo, pero conociendo la historia va a ser mucho más fácil que él pueda saber por qué está ahí y desde ahí tomar opciones diferentes. ¿Me explico? Sí. O sea, no vivirlo él como una víctima o como alguien que es negativo totalmente. O sea, tiene un actuar que está muy influenciado por una memoria que quedó grabada mediante el sello que es la emoción y que fue el sentimiento de vergüenza. Uh-huh. Ahí me surge un comentario, fíjate que hace muy poco platicando con algunos compañeros, qué sé yo, pero digo, no socios, sino psicólogos. Había una discusión en torno a la realmente el asumir realidades y en el momento en que uno asume realidades también asume responsabilidades. Y el momento en que tú dejas de responsabilizar a un tercero de una acción propia, es cuando efectivamente sí, aparentemente logras superar algún obstáculo, ¿no? Sí, ¿y sabes por qué? Porque de acuerdo también a la física, cuando tú asumes la responsabilidad de tus actos, apareces, o sea, te haces presente en la vida, manifiestas tu existencia. Uh-huh. Entonces, sabes que yo hice esto, entonces al decir yo lo hice, yo lo puedo resolver. Ese es un muy buen consejo, porque es un tratamiento que muy pocas veces lo hacemos. Ajá. O lo intentamos siquiera, ¿no? Sí, pero entras a una dinámica muy diferente, entras también a un espacio-tiempo completamente diferente, porque cuando repartes la responsabilidad, entonces no asumes la valiosa oportunidad de que la física y la cuántica te provean de soluciones. Porque te aseguro que cuando has omitido, cualquiera de nosotros ha omitido contestar una llamada, ha omitido ver a una persona, o sea, está ahí y estás todo el tiempo en la zozobra, pero en el momento en que lo asumes, dices, a ver, voy a solucionar esto, aparecen infinidad de situaciones y posibilidades, sí, que te van a encaminar a una respuesta. Sí. ¿No? Entonces, la historia de esta madre y la historia de este hijo, o sea, lo que se busca es que ambos puedan mirar para qué sirve esto. Oye, ¿hay un desenlace? ¿Hay un desenlace? No, porque es que está muy interesante, la verdad. Seguramente la gente que lo está escuchando. Ahora, independientemente de que haya un desenlace o no, fíjate, no sé, se me ocurre, ¿no? Pensando en voz alta. Se me ocurre que a lo mejor el producto final no es tan importante como el proceso de asimilación o de responsabilidad, ¿no? Exacto. O sea, ya no te enfocas tanto a qué puede ocurrir en el final, sino qué está ocurriendo en ti. Exacto. En ti, en ese momento. Uh-huh. ¿No? Claro, o sea, el desenlace es que cuando lo puedes mirar y cuando lo sabes, ¿no? O sea, fíjate qué valiosa oportunidad del hijo de poder preguntarle a su mamá, oye, ¿y dónde está papá? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, el regalo de él, aunque tenía que estar en la cárcel, fíjate, ¿no? ¿Hasta dónde se movió para que su padre regresara a su vida? Uh-huh. Fue entonces cuando se abre la olla, ¿no? La olla de presión, y entonces él puede enterarse de quién es su padre. Y cuando él asume la fortaleza de saber quién es su padre, la historia, como haya sido, él puede hacer cosas muy diferentes. Y te puedo decir que pasan milagros. O sea, cuando tú asumes tu responsabilidad, híjole, puede ser que hasta te digan, ¿sabes qué? ¿Luego lo peor o puede suceder lo mejor? No, en todos estos casos sucede lo mejor. Yo pensaría que sí. Pensaría que sí, porque finalmente, si no ganas en alguna cuestión material, sí ganas en me supongo, y quisiera pensar que estoy muy seguro en ese sentido, y insisto, pensando en voz alta, porque ganas en riqueza y en autoestima y en un reconocimiento propio, ¿no? Sí, precisamente. O sea, él gana en el reconocimiento. Además, eres otra persona. Al saber quién es su padre y de dónde viene, a él le da una fuerza muy importante para hacer cosas y ayudar a la gente dentro de la cárcel. Wow. Claro. Y entonces, esto le reduce el tiempo de sentencia. ¿Se puede saber qué delito hizo él? Fue una omisión de pago de contribuciones. Ah, ya, claro. ¿No? Ajá. Sí, entonces, o sea, te vas a meter ahí precisamente, o sea, cometes este tipo de situaciones porque, o de anomalías podríamos llamarle, uh-huh, porque el inconsciente está buscando la forma de resolver. Sí. Y a veces lo resuelve de la forma más paradójica. O sea, todo el tiempo estamos haciendo paradojas con todo mundo. O sea, con quien nos enojamos, con quien nos peleamos más intensamente, lo que está tratando de hacer el otro es darme un mensaje a mí para que yo resuelva la paradoja. O sea, si consciente sabía que al no pagar impuestos, irrevocablemente lo iban a localizar y iban a pedir que cumpliera con sus responsabilidades. Pero en el inter, ¿no? En el inter ya se estaban moviendo todos los hilos para que él, de alguna manera, pudiera resolver este tema de vergüenza que tiene la familia. Bueno, de hecho, tú recordarás, y la gente nos escucha, no podrá hacer mentira, el que de pronto hay el dicho de que las adversidades pueden sacar, en la mayoría de las veces, lo mejor de cada ser humano, ¿no? Exactamente. Las adversidades, porque de pronto nos ponen algo en lo que no estábamos aparentemente preparados, sin embargo, se nos presenta, repito, una adversidad, y de pronto, milagrosamente, como bien tú dices, sale alguna acción verdaderamente, milagrosa, y lo solucionamos. Uh-huh. ¿No? Entonces, finalmente, si pudiera ser una catarsis, no va por ahí, pero fíjate qué ingenioso el ejemplo que manifestamos, porque el actuar del hijo es con mezcla las dos acciones, ya tanto el acto en donde la mamá se quedó con la vergüenza un poco empantanada, pero también con la actitud del papá que no se quiso ser responsable de sus acciones. Claro. Y entonces él, al no pagar sus contribuciones, tampoco se estaba haciendo cargo de sus acciones. Estaba repitiendo. Entonces, fíjate qué valiosa la oportunidad de que lo cachen y le digan, oye,

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padre responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padre Castellanos. Namaste, pues como lo decíamos al inicio, el día de hoy vamos a hablar sobre la carta natal. Muchísimas veces hemos escuchado que algún famoso, alguna estrella, cómo es su personalidad, cómo vamos descubriendo si va a presentar algún problema de su vida. Pero en realidad, ¿tú una vez te has preguntado para qué sirve la carta natal en estos momentos? Sobre todo si somos mamás y tenemos hijos, nos pueden ayudar para empezar a orientar a nuestros hijos. Pero si no, también te ayuda muchísimo para empezar a conocerte. Ya que aquí nos va a dar la interpretación, no nada más psicológica, sino que también podemos ver cómo de alguna manera nuestra línea de vida empezamos a tener de alguna manera alguna evidencia, alguna interpretación, podemos tener progresiones, incluso nos puede decir si nos vamos a llevar bien con las personas o no. ¿Por qué me refiero con esto de si nos vamos a llevar bien con las personas o no? Si ambos tenemos un carácter fuerte, por supuesto que alguno va a tener que aprender a mediar en estos momentos y de tal manera que si va a ser una sociedad, pues bueno, ya vas a saber que a lo mejor es un buen inversionista, pero no es una persona que pueda tomar grandes decisiones porque únicamente actúa sobre la víscera, sobre su hígado. Pero bien, si es cuestiones del amor, ¿cuántas veces me dicen, Padme, y cómo es su personalidad, cómo es su carácter, qué cosa es lo que va a haber? En estas situaciones nosotros le llamamos sinastría y de esta manera podemos empezar a ver muchas situaciones. Uno, vamos a ver tu personalidad y tu carácter. Una cosa es cómo realmente nos ven los demás, otros cómo somos en realidad, nuestra manera de tomar decisiones y sobre todo conocer nuestras virtudes. Y lo más interesante de mi querida amiga, aprender a desarrollar. En la casa 2 vamos a ver la economía y desarrollo financiero. También aquí te quiero mencionar cómo puedes tú incluso mejorar este aspecto. ¿Cuántas veces a lo mejor han estado batallando en un empleo cuando a lo mejor hay veces que es autoemplearse? O viceversa, han estado autoempleándose y de momento lo más recomendable sería aprender a tener un desarrollo financiero en otra empresa. En la capa 3 podemos ver en realidad tu vida amorosa y afectiva. Si serás feliz en el amor, si te vas a casar, cómo será tu marido. Aquí no vemos la casa de la esposa, perdón, esa la vemos mucho más adelante. Esto es para las mujeres. En la casa 4 vamos a ver las relaciones sociales, que nos van a ayudar a elegir mejor cómo van a ser nuestras amistades, si vamos a tener problemas con ellas y cómo superarlas. ¿A qué me refiero con esto, amiga? ¿Cuántas veces tú me has escuchado y me has escrito sobre todo en que tú me dices, Padme, ¿qué crees? Que a mi hijo le cuesta mucho trabajo relacionarse con sus demás compañeritos, o incluso algunos niños que sufren de bullying, o más aún, ellos son los que bulean a los demás niños. Pues bien, la casa en la escuela nos ayuda cómo van a ser las relaciones, pero lo más importante es cómo superarlos. Una casa natal, es definitivamente tu mapa en el cual yo siempre les digo, es como aprender a jugar un rally. Te van dando las indicaciones y nosotros vamos tomando los banderines para que precisamente sepamos cómo empezar a desarrollar esta gran carrera. En la capa 5 tenemos que aprender a desarrollar nuestro potencial, nuestra casa profesional al máximo. Incluso aquí vemos qué tanto trabajo nos puede costar para embarazarnos, para tener hijos, para los novios, para los juegos de azar. Esta es una casa muy interesante porque todo siempre es el tenor preguntarme, Padme, ¿me saco la lotería? En esta casa 5, si está muy marcado en tu línea de vida, que tú puedes tener de una manera fácil con los juegos de azar, tú vas a tener esa economía esa lotería va a ser para mí. Pero hay veces que la lotería también va a venir por una línea de amistades, a lo mejor incluso por una herencia, por el trabajo, o incluso tu lotería va a ser que siempre vas a estar bien y de salud. Pero esto exclusivamente es la casa de los juegos de azar, de la lotería que todo el mundo conoce, y sobre todo de los novios y de los amantes. Ándale, nada más. Y bueno, la casa 6 tenemos el hogar y la familia. Aquí vamos a ver cómo será tu familia, cómo puedes solucionar tus problemas en torno a ella, qué caminos deberías aprender a tomar y qué cualidades tú en estos momentos puedes aprender a potencializar. Yo te recomiendo que si tienes un bebé, que si tienes un niño, ¿cuántas veces no sabemos qué tipo de virtudes tenemos para que podamos de alguna manera poder estar mejor con nuestros hijos? Esta es una casa muy interesante porque nos va a hablar de la salud, de la vida intelectual, de la vida espiritual, y sobre todo que quiero decir que cada casa nos va a ir indicando cómo podemos nosotros desarrollar nuestras virtudes. Por supuesto que aquellos defectos hay veces que no queremos saberlos o que los queremos ocultar. Siempre lo primero que me conocen es que la mayoría de las personas siempre me dicen, ¿sabes qué, Padme? No me gusta que me digan que voy a tener mala suerte, que tengo mal carácter, que a lo mejor me voy a divorciar, porque me indican únicamente cosas malas. En realidad, las casas nunca te van a decir cosas malas. Hay alguna situación en la cual tenemos que trabajar, por supuesto que siempre hay de una manera dulce y gradual empezarles a decir. ¿Qué es esto? Que si tú en verdad quieres trabajar tu casa, yo te digo de qué manera puedes potencializar estas virtudes. Aquí te voy a poner un ejemplo. Muchísimas de ustedes que han acudido y sobre todo que ya me han dicho, Padme, me dieron la interpretación de la carta de mi hijo o de mi hija, pero no le pusimos atención en ello. Hay veces que algunas condiciones planetarias nos indican que nuestro hijo va a ser de alguna manera, a lo mejor sangriento. ¿Qué me refiero con sangriento? Que le va a gustar estar viendo la sangre y que le va a disfrutar dentro de ello. Incluso si tú le dices que puede incluso chuparla, degustarla, o sea, así como estos vampiros, como estos personajes psicóticos que nos ponen, efectivamente, ellos pueden en estos momentos disfrutar. Yo siempre les hago la pregunta, ¿qué otra virtud podría tener una persona que definitivamente está disfrutando estas cualidades? No te preocupes, porque en realidad hay muchísimas situaciones en las cuales te van a ayudar. ¿A qué me refiero con ello? Que si nosotros empezamos desde un principio a poder interpretar y sacar sus cualidades, puede ser un excelente cirujano y va a seguir, por supuesto, disfrutando de esta sangre. Puede ser incluso una enfermera intomestista, puede ser un tablajero, y ellos van a disfrutar a su vez el trabajo y estas conjunciones planetarias que les tienen. ¿Qué pasa si de momento la persona en mandona? También puede tener en algún momento situaciones de liderazgo, de saberle encauzar estas virtudes que ellos puedan tener en estos momentos. Los astros siempre nos van a inclinar, aclaro, pero no nos obligan. Esto es algo sumamente importante. Las 12 casas que nos conforman nuestra carta astrológica nos empiezan a indicar de qué manera podemos potencializar todas y cada una de ellas nuestras virtudes que tenemos. Esto es que la siguiente casa es la casa 7, la casa del matrimonio, la casa en cómo nos vamos a llevar, pero acuérdate que la casa 4 es cómo va a ser nuestro esposo. ¿A qué me refiero con ello? Ejemplo, yo soy una mujer muy sensible y muy romántica. Yo buscaría una pareja en el cual no me dominara y por supuesto que me llenara de detalles y de atenciones. Pero si tú en estos momentos eres una mujer Aries, eres una mujer Leo, que son muy independientes, por supuesto que a su pareja ustedes van a tratar de buscar un Cáncer, a no ser que tenga un ascendente en Cáncer, para que ustedes también puedan tener ese control y mando. Porque si tienen el mismo signo, por supuesto que van a estar chocando. Esto es para que te enseñen a tener cada uno de tus cartas y que tú aprendas definitivamente a saber cómo vas a estar tú actuando ante diversas situaciones. También en la carta 7 vamos a ver a los socios. Tiene que ver con cualquier situación que sea de asociación y que incluso nos habla de los patrones inconscientes que tenemos dentro de la personalidad. En la casa 8 vamos a ver la sexualidad y la muerte. Esto es sumamente interesante porque muchísimas personas me dicen, padre, ¿y como muerte significa que me voy a morir? No, se asocia a aquellos patrones que tenemos que aprender que los procesos de crisis, transformarlo y sacar nuestros mejores valores y recursos dentro de la energía. Y bueno, en la casa 9 vamos a ver la filosofía y la espiritualidad. Aquí vamos a ver incluso tus viajes largos, si te vas a ir a vivir al extranjero. A muchísimas de mis pacientes les he dicho, si tú te vas de viaje, te casas con un extranjero. Aquí está marcada en tu casa 9 y por supuesto que si eso es lo que buscas, saludos a mi querida Intitricia. Una está casada con un holandés y la otra está casada con un irlandés. Y esto, bueno, se los pronostiqué desde hace como 10 años y hoy por hoy están felizmente casadas. En la casa 10 de nuestro medio cielo nos va a hablar sobre la profesión vocacional. Nos habla de nuestras metas y ambiciones sociales, nuestros honores, nuestros estatus y todas aquellas cualidades que queremos que nos admiren. La casa 11 nos va a hablar de amistades y proyectos. Y la casa 12 nos va a hablar del mundo inconsciente. De alguna manera, se los quise abreviar, pero por ello es importante que en esta ocasión que estamos tocando el mes del niño, tú sepas para qué te sirve conocer tu carta natal, rescatando a tu niño interior y por supuesto que también te quiero invitar a que si tienes hijos, no hay nada como que aprendas a conocer tu carta natal. Y por supuesto que en estos momentos nos vamos a nuestro momento mágico, a nuestro momento romántico con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Iberra. Poesía con Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio, porque la cultura no tiene que ser aburrida. Primero todo en la oscuridad y agua. El silencio parcial toca la calma. Ahora sé lo que es calma. Me arrullaba la música. Ahora sé lo que es música. Me angustiaban los ruidos. Ahora sé que era angustia. Y lloré. Lloré conmigo. Luego fue la luz y el hambre. Una mujer me cobijó en sus brazos. Ahora sé que era mujer. Y lloré. Lloré con ella hasta que un hombre me dijo que había pasado mi tiempo de llorar. Ahora sé que era mi padre. Aún no sé lo que es el hombre. Después fueron la prisa, la envidia, la ira y el amor. Ahora sé que era amor. ¿Y tú? Ahora sé que eras tú. Y lloré, lloré por ti y contigo hasta que me di cuenta que mi llanto ya no te interesaba y callé. Ahora sé del silencio. Luego todo se convirtió en un caudal de inercia, de andar y andar, hasta caer al mismo punto. Ahora sé que todo el universo es un elixir. Y aquí estoy, donde el llanto se vuelve soliloquio, donde todo es oscuridad y calma, y silencio total, pero sin agua. Pues muchas gracias al poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibarra, nos dejó pensando. Amigos radioescuchas del Punto Crítico, que nos siguen a través de internet, muchísimas gracias por haberla pasado con nosotros un rato, ameno, agradable. Les mandamos a usted un abrazo, un fuerte abrazo. Síganos, recuerde, @ el Punto Crítico en Twitter, en Facebook, / el Punto Crítico, y en nuestro sitio de internet, www.elpuntocritico.com. A nombre de Eduardo Ramos Buster, titular de este espacio, se despide su servidor, Rubén Labastida. Que tenga usted extraordinario sábado, buen fin de semana. Hasta pronto. Cuando por más que lo has intentado, dice que...